blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. I started this alone, and I had every intention of keeping it that way. I had a plan. Life had a different one. And then things just got stranger. But the hard, inescapable truth is that sometimes we're not enough. Sometimes the world needs a team. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer dejarles caer al equipo completo de Destripando, más dos, tres rating dos, tres rating más. Yo te dije, güey, ay, no, si eres bien recibido. Se la va a creer el güey, se la va a creer. ¿La que dices cosas que no vas a cumplir, güey? De haber sabido que venían, nos íbamos al restaurante enfrente. Pero bueno, como todos los miércoles, es un placer introducirles al equipo secuencial completo en esta ocasión. Cuatro cuartas partes. Para nada que les tocó la mitad, les tocó un pedacito menos. Nada, completito. Aquí a mi siniestra inmediata tengo al buen DC Comics. Bueno, aquí estamos dando lo que vendría siendo el previo de las crisis en las tierras infinitas, podcast infinitos o probablemente los Expendables 7, no sé. Algo así por el estilo. Me late, sí. Expendables. Sí. Vamos, lo bueno es que no me han llegado. No, ahí sí seríamos como, ¿cómo se llama esta película? Los Wanderers, güey. Así llamaba esa película. Ya no estás tan joven, pinche grafe. Bueno, aquí a la otra sí, bueno. Continúo a DC, tengo a mi carnalito que ya se le extrañaba después de evangelizar banda Bola de Nopales durante un buen rato allá en provincia. Aprovechemos mientras seamos, sí, todavía capital. No va a la provincia, güey. El PRD no va a poder, güey, va para atrás otro año. Bueno, aquí está el buen Clarky. Qué pedo, putos. Exacto. Lo extrañaban, ahí lo tienen. Allá más lejos, a ver, grita, güey. ¿Qué onda, señores? Tenemos la falsedad completa en el saludo, la originalidad y la naturalidad de Enrique Melgarejo, de los hijos de la medianoche. Al lado tenemos a mi carnalito el buencico. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que me extrañaron la semana pasada, por eso no traje refuerzos. Como buen marvelita, solito no puede. Pero bueno. Llevo 7 años aguantando los cabrones. Okay. Tenemos acá también a la parte inteligente de los hijos de la medianoche, al buen Manu. ¿Él? Buenas noches, señores. Buenas noches, sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Acá al rating whore, güey. Sí, preséntame como se debe. Tenemos al rating whore, el host de la cueva del Nier, el buen Graf. ¿Cómo están? Buenas, no sé. La cumplió, güey. Buenas, mejor las pases, güey, sí. Y aquí a mi diestra tengo al buen Wookie. Ya, huevo, después es como de nuestra pared. Algo así. También opina, es como Silent Bob, güey. No habla, pero cuando habla. Es profundo. Intenta ser contundente. Ya, quítale, por favor, de las tripas el micrófono. Caray. Algo así, güey. Si no, está muy cerquita. Pero bueno, rápidamente, para empezar con lo que nos atañe, la semana pasada, varias presentaciones importantes, varios términos de temporadas importantes. Cuando estén escuchando esto, lo más probable es que la segunda mejor serie de televisión ya también haya llegado a término su primera temporada. Obviamente la mejor serie de televisión terminó la semana pasada. O sea, nuestro Capitán Amel decidió sacrificar su vida y existencia para ir a hacer las Tortugas Ninja. Hubo presentaciones de 3 series importantes. Comencemos con, yo creo que es la más grata sorpresa por parte del universo Marvel en televisión, que es, lo habíamos comentado, la segunda temporada de Agent Carter. Lo más inteligente que pudieron hacer, vista de que todavía no componen, a pesar de que S.H.I.E.L.D. ha mejorado mucho su temática y todo, no lograron la tirada de hacer un spin-off de S.H.I.E.L.D. con los dos personajes que habían introducido, que eran los que más les interesaban en la serie. Entonces dijeron, oye, creo que le estamos cajeteando. Lo más interesante es hacer una segunda temporada de Agent Carter. Que a final de cuentas esa la pueden voltear al decir de que el spin-off rumoreado era la segunda temporada de Agent Carter. No la pueden voltear. Está más que quemado que se le cebó por el rating el spin-off de S.H.I.E.L.D. Se acabó. No hay de otro. No le da para ninguna de las dos, ¿eh? Ni siquiera Agent Carter no generó buenos ratings. Pero tiene buena crítica. Eso es relativo. Pero más bien es algo que tenían ya para hacer y podían continuar y quitarse el quemón de hacer un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. Es que siguiera dilapidando su Es correcto. Es estúpido. Porque no tienes tanto Flash dilapidarlo. En una cacho de canal, porque CW no es ni siquiera un canal, pero ya rebasó el rating. No en viewers, pero sí en rating. Tal cual, efectivamente. Sí, de hecho, yo le di hace dos semanas. Exitosa que Arrow, todas. Flash es Flash, o sea, no. Es que muy más exitosa. Que te guste más Amel, es más exitosa. No me gusta más Amel, güey. Me gusta más Arrow. nuestro capitán. Sosténlo, güey. ¿Por qué lo tienes vestido de charro? Es charro, no es charro. Es charro. Ese es mi cómic original completamente, acuérdate. Sí. Cálmate con Amel. Güey, pudo haber sido peor, cabrón. Se pudo haber pirateado los Transformers y la filosofía Jedi, cabrón. Ya. No sé, pues podemos hacer algo altamente original. Lo puedes hacer 7 veces con el mismo número, güey. Pero bueno, ¿Cuántos hay aquí en la mesa? No hay Karmacuates, ¿no? ¿Tiene Quats todavía, güey? Sí, el paladín. Pero bueno, rápido. Son Karma amigos, son Karma. Son Karma Quats, sí. A mí me llama la atención porque que no hayan podido hacer el spin-off, o sea, que se haya quemado, porque eso no te habla muy bien de lo que es la serie central, güey. Habla muy bien de lo que está haciendo DC Comics, la neta, en televisión, tal cual, y que la fórmula le está funcionando muy bien en presentar universos distintos, al parecer. No le ha funcionado tan bien, por más que han querido ligarlo, por más que hicieron el capítulo, que me enteré, porque la neta está andando como loco, y cuando me dijeron, es que del capítulo de S.H.I.E.L.D. era el empiezo de Avengers, toda madre, gracias por avisarme, cabrón, o sea, no manches. Pero bueno, en vista de eso, o sea, todos esos intentos han sido fútiles para recuperar a la gente que perdieron en la primera media temporada de hueva que hicieron. Entonces, hacer un spin-off sonaba realmente irrisorio. Y aparte los personajes. Irrisorio. Los personajes también, ¿no, güey? Digo, una cosa es que, Adriana Paliche sí te llama la atención. Les han gustado mucho a la banda ahorita, que es Bobby Morse y su galán. Y los dices, no, y esos los quito y dejo la serie sin esos personajes que le dieron algo de emoción. A pesar de que la temporada estuvo muy mal el rating en el final de temporada. ¿Cómo cerró la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Rating? Pero abajo de Flash, pero... No, pero baja. En general contra la misma serie. Contra la primera temporada sí cayó. Sí. ¿Qué tanto? No sé, no los tengo los números Nielsen ahorita, tal cual. Pero, de cierta manera, eso, tomando en cuenta todo eso, es imposible pensar en un spin-off. O sea, un spin-off lo hace una serie, como Arrow, que iba para arriba completamente en la segunda temporada, y te da para presentarlo. Yo no sé hasta cuándo puedan expandir el concepto de Arrow y sus amigos. Sí, ese es otro punto, a ver hasta dónde lo siguen estirando la liga, básicamente. Sí, están estirando la liga y fuerte. Están tirando a saturarla, y pero pues bueno, hasta ahorita todavía les ha dado. Que ahora, a mí lo que me llama la atención, no desconozco, otra de las cosas que se presentaron la semana pasada fue el tráiler oficial de Legends of Tomorrow, que es el primero, salió Supergirl, que no lo habíamos comentado. Ajá, que la verdad está muy bien hecho. A mí me llamó bastante la atención y varios detalles, y obviamente... Sí, como que la S no es Hope. Sí, es un símbolo del escuadrón de la familia. Es el escudo de armas. Eso ya de unos cuantos memes, ¿no? Ahí tienes a Superman. Dilo. Es el escudo de la familia. ¡No! Debías decir que hasta Esperanza. Y también una cosa, algo que nos había gustado, por ejemplo, de la gente Carter, lo retoman precisamente en este teaser de Supergirl. O sea, parte de la película de Man of Steel tiene... lo mencionan hasta 15 veces. Por cierto, no le digas algo a tu primo o dile esto a tu primo. Las capas apestan. Te conecta directamente, ¿no?, la serie de televisión con la película. No, ojo. no está relacionado con Man of Steel. Sí, Man lo of menciona, Steel es sí un, lo menciona. Man of Steel, no lo menciona. Mencionan que homage, su primo existe. Pero no existe. Mencionan relación. Que existe Superman, pero no está ligado. El universo fílmico es totalmente separado. La estética del sol y todo sí va muy ligado, ¿eh? O sea, sé que son cosas distintas. Estoy de acuerdo contigo con eso. Bueno, ¿qué vas a copiar? El concepto de la serie, de la película que es exitosa y que vas a presentar la secuela, que va a ser Batman contra Superman, ¿o copias la estética de Christopher Reeve? O la de Smallville, güey, ¿no? Correcto. Totalmente. No sales copiando Arrow. No están ligados. La estética completamente están ligados. De la televisión. Te plantean la idea de que Superman existe y que ella es la prima de Superman, pero no está ligado en lo absoluto con Man of Steel. Como todas las series de televisión y el cine, ¿no? O sea, ya están Flash, separadas. Que va a ser... Este es Ramiller, ¿no? El de Flash de que está para cine. Es correcto, para cine. Es Ramiller. Es Ramiller. O sea, desde ahí no pueden estar ligados tal cual. O sea, digo, es otro personaje, es otro. Y se me haría un estúpido porque la televisión ha funcionado muy bien para DC. De hecho. Entonces, totalmente. Yo creo que no contamines. Cosa que le pasó a Marvel tratando de llevarlo a todos los niveles, ¿no? Entonces, es Michael Jackson, güey, perdón, güey, ya lo van a escuchar de fondo. El rock es el rock, la loca es la loca, y hazle como quieras. Pero no sé, en general digo, ¿qué opinan nuestros invitados ahorita? ¿Cuáles invitados, güey? Nosotros estábamos aquí, llegaron, güey. Pinche rating, no, y aparte me va a quitar la grabación, güey. ¡Dame el micro, caray! A ver, es que quería hacer una aclaración. La serie de Agents of S.H.I.E.L.D. que arrancó con 5.98 millones de televidentes. Te está viendo millones, ¿no? El millones, rating, no, el rating, ¿no? Okay. No, el famoso demo, que le llaman el demo, que es los puntos demográficos, ¿no? Los millones de televidentes. 5.98 y, de hecho, el final de temporada es el más bajo de toda la temporada. Con 3.38 millones. 3.88 millones. Sí, es un chingado. De todas maneras, estás hablando de que se fueron 2 millones para abajo de televidentes. Entonces, ¿qué? Esto podría poner en peligro una tercera, ¿no? No, no, no tiene peligro. Está confirmada. Una cuarta. No, una cuarta. De hecho, ya está renovada. Sí, no. Olvídense, no está en peligro. ¿La cuarta? Tercera, por lo menos hay. Pero no es un éxito como se esperaba y como pintaba. Pero tampoco es un desastre. Sí, no. Como dice Zico, ¿no? Tomando en cuenta lo que es ABC y lo que es CW, digo, es mucha la diferencia, ¿no? Sí. Ya no tanto, CW se ha visto fortalecida y yo creo que es el momento que quieren consolidar todo esto con estos spin-offs. Exacto. O sea, es el plan detrás de todos estos spin-offs de alargar la liga. Uh-huh. Si ves que una serie te está funcionando muy bien, lo que hacen las editoriales, lo que hacen todos es saca más de ese título. Ten 4 títulos de Green Lantern. ¿Por qué? Porque a Jeff Jones ahorita le liban lo que sea. Para adelante, que puedo hacer 10 años de la misma saca mierda. Saca el rojo, saca el aunque a todo el mundo le valga madre. Sí. Entonces, sácalo. Y de todos modos vas a tener buenos números, aunque sean momentáneos. Aunque sea que en 3 años te quedes con 2 números nada más. Que curiosamente a nivel televisión, ahorita lo que mencionábamos con CW, lo ha sabido manejar muy inteligentemente. Y eso nos da la pauta para, aunque sea de temporada corta, y es algo que especulábamos fuera del área al principio, ya que no se nos da eso de las especulaciones aquí. Aquí no se da, güey. Lo que viene siendo Legends of Tomorrow, que yo creo que es el teaser, el teaser más refrescante que salió esta semana. Y eso que el Supergirl era bueno, Sí. Sí, a mí me pareció bueno el de Supergirl. Una serie muy enfocada a... No sé qué tan ligada vaya a estar con Arrow y con Flash. Uh-huh. La lógica nos llevaría a pensar. Sí. Aunque habrá que explicar qué pedo con el famoso primo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es ese güey? Acuérdate ¿Quién es, güey? Que había cast para el primo, aunque sea en Shadow. No, de hecho, el cast era decía, así, no güey. Me importa tu jeta. Me importa que tengas estas medidas, estés bien buenote. No, y sale Jimmy Olsen... No, claramente. ¿Qué? Güey, no, pero es negro, ese no es Jimmy Olsen. Eso es lo que quería no leer. Te hagas, güey, si dijiste que no es Ben Urich, güey. La madre, güey. ¿Qué tienen en DC, en Warner, contra los pelirrojos? Ya nos quitaron a Wally West, ya nos quitaron a Jimmy Olsen, ya los hicieron negros. Son de mala suerte. A ver, espérate. ¿Y los negros nos discriminan por no tener alma? De las minorías, sí, exactamente. Como dicen South Park, no tienen alma, güey. Y de las minorías es la más minoría, güey. Debería estar más representado entonces, güey. Por eso que para el Will Garner. Guy Garner. Aquí tenemos al único fan. Había oído neta que se pelean por entre Kyle y Hal, que está más guapo uno, que no, que tiene más buenas piernas el otro, que se ve mejor el spandex. Pero que digan, Guy Garner. Mis respetos, mi querido. Te lo voy a decir con 4 letras. YMCA. Pero bueno, tío, a mí me llama la atención las pequeñas modificaciones del cast, que como siempre lo hemos dicho, personajes secundarios. Mismos productores, ¿no? De Supergirl. De Arrow, Flash y ahora Legends of Tomorrow. Digo, y aparte, sí, son los cuatro, es la minoría, ¿no? Es liga completa, ¿no? Sí, pero por ejemplo, esos pequeños cambios, ¿no? De que te ponen a una hermana que es la familia adoptiva de Kara, el Jimmy Olsen que ya es negro. ¿Qué? Así, así que yo, man, I know you can fly, man. I believe I can fly. Es para que puedan poner la rola de decir, güey. I believe I can fly, güey. Sí. No sé qué pararía contigo programando la música, güey, de CW. Pues básicamente, pues tendría la misma música que tiene ahorita, güey. Pero me latió, o sea, bien el pequeño homage a todos los trajecitos, a todos los uniformes que ha usado Supergirl en los cómics. Menos el blanco con azul, el de Peter David. Ella va a ser la asistente, ¿verdad? Parece. La asistente de Calista Flockhart. Y me gusta mucho cómo les da el guante blanco, la cachetada con guante blanco a las feminazis. Que, ay, es que no le podemos decir Supergirl, tiene que ser Superwoman. Así que, a ver, ¿qué tiene de malo que sea girl, bro? Yo soy, I'm a girl, soy poderosa, soy millonaria, soy una empresaria, soy bien sabrosa y soy tu jefa. ¿Cuál es el problema con la palabra girl, bro? Así como que anden, minch feminazis de tres barras. Lo más divertido es que viene Calista Flockhart, que realmente si hay un ícono de una mujer empoderada, es lo que hizo Calista Flockhart en su época, ¿no? En su época, cuando realmente tenía un rating impresionante. Sí. De hecho, era la de más rating, ¿no? Ally McBeal era la de más rating en ese tiempo. Sí, esa fue una serie de un enorme éxito. Cuando no era tan frecuente ese tipo de fama en las series de televisión, Ally McBeal sí es la que, creo que después de Friends, ¿no? Fue la de las más exitosas. Posiblemente, pero o sea, la serie fue y un gran ícono de, yo creo que para las mujeres, no para las feministas. De tres varos, güey. Sí. De, ay, es que respétame porque soy mujer, pero ábreme la puerta y cárgame las bolsas del mandado, güey. Exactamente. Se llama feminazismo selectivo. Yo creo que para mujeres mucho más mujeres mucho más reales que las que presentan estos grupos. Pero se ve bien, o sea, creo que es un buen tráiler, creo que puede ser una buena serie. Uh-huh. Entretenida. Insisto, cuando comentamos no estuviste, carnalito, pero lo que decíamos es, ¿qué me puede atraer de Supergirl? Es difícil, a mí. El concepto en general, de Superman es difícil. Si el concepto de Superman es difícil, el de Supergirl es más difícil, ¿no? Ahora, este momento. Yo creo que el reto más grande que tiene Supergirl es, de entrada ya libró una parte al momento de salir en traje, ¿no? Y con todos los poderes. Ya se libró de la monserga de los 10 años de Smallville, güey. Que eso ya es, como que no, se aprendieron, ¿no? En el albido, güey. Uh-huh. O sea, ya entendieron que no era necesario, güey. Esa basura. 10 años de origen sí es una jalada. Sí, güey. No, aquí se lo venden como en 2 minutos, güey, y vámonos, ¿no? A lo que sigue. Bueno, y otra cosa rápidamente que ha sido muy inteligente los de CW o Warner en televisión concretamente, es que han sabido diferenciar los géneros con cada una de sus series. O sea, Supergirl es chick flick con superpoderes, tienes al Vigilante, Legends of Tomorrow va a ser ciencia ficción y tienes Flash que es cómic, es divertido. Uh-huh. Es que al saturar nuevamente otro medio, tienes que buscar géneros distintos o por lo menos exactamente un sello particular para cada serie. Probablemente pueden subsistir sin ningún problema Flash Arrow. De hecho, para que se organicen todos, evento de invierno cada año. Sí, va a estar cabrón. Onda Doctor Who, ¿no? Doctor. ¿Quién, güey? Y ese güey ni pega, cabrón. No le pases el micrófono al Graf porque no lo suelta. No, sí, güey, se lo va a pasar. No, porque hace mucho calor, no traigan la bufanda, cabrón. Hace un chingo de calor para que la traigas, güey. No, güey, sí le voy a pasar el micrófono. Cabrón, se está acabando mis cigarros, güey. Es la presión para que me prestes el micrófono. ¿Qué hace la gente por rating, chingado? Pero bueno, pero sí me llama, me llama la atención que, como mencionaba, que están bien cuidados los detalles. Hay mucha gente que empezó a rantear. Ay, es que como Jimmy Olsen va a saber. A ver, les voy a explicar una cosa. En los 70s, Jimmy Olsen sí sabía cuál era la personalidad secreta de Supergirl. Ajá. Que era, en ese entonces era Linda Lee. Ajá. Después ya fue Linda Danvers. ¿Cuál es la de la banda? No, cuando traía la faldita azul, que era todo el jumper azul. Ajá, cuando salió de la nave así, que, ay, hola Superman, soy tu prima. Y también tengo tus poderes, güey. Así. Que es la portada hecha por Kurt Swan. Desde ahí, a los dos, salía de hecho antes de que le dieran su título, Ella salía en Superman's Best Friend, Jimmy Olsen. No, Superman's Pal, ¿no? Superman's Pal. Jimmy Olsen ya salía ahí, ¿De Supergirl? Y sí sabía la identidad, Jimmy Olsen sí sabía la identidad de Supergirl. Como que en algún momento trataron de ligarlo sentimentalmente, ¿no? Eso fue en la serie animada, en Superman Animated. Sí trataron ahí de que tuvieran sus que veres. Sí está, entonces... Tiene buenos detalles, bien cuidada. La cuestión de la hermana que trabaja para el gobierno, bueno, ya sabemos que es así como que debe ser la liga, ¿no? El enlace, exactamente. Pues es de los apoyadores de... Es de los apoyadores. De los apoyadores del proyecto Pegasus o algo así por el estilo de Argus, güey. Pero... Que sí lo mencionan, ¿no? Sí, exactamente. Que yo creo que por ahí puede venir la liga, ¿no? Por Argus. Por ahí puede venir, ¿no? No, a mí en lo personal... Me llamó la atención, se me hace no tan oscura como Arrow, no tan light como Flash, un punto medio, bien dicen. ¿Sí? Chick flick. Ajá. Digo, si tenemos ahí zombie, obviamente debe estar enfocada ahorita que está de moda para el mercado femenino, ¿no? Eso y aprovechando, ¿no? También el Batman y Superman, ¿no? Dicen, yo ya te vi en el video prohibido. Las fotos, güey. Las fotos están buenas, las fotos. Las buenas, ni tan prohibidas, güey. Ya están por todos lados, pero bueno. Otro de los. También de los. Yo creo que interesante, como ya mencionaba DC. Fue el estreno del. De la presentación del estreno. De Legends of Tomorrow. De todos los personajes chidos. Que ya no caben. En la serie de Flash. Tal cual. Yo creo que ahí te das cuenta, viene Arrow, pero bueno, más de Flash es que realmente, ¿no? Bueno, es que nos resucitan a un personaje que teníamos dado por muerto. ¿Quién te dijo que estaba muerto, güey? Andaba de parranda. Andaba de parranda nada más. ¿Cuál? Se fue White, a un White Canary. Digo, Sarah Lance, que honestamente yo sí llegué a pensar que como era una cuestión de viajes en el tiempo, así como que, güey, pues está muerta, o sea, no pasa ningún problema. La agarras una versión antes de que se muriera y se acaba el asunto, ¿no? Exactamente. Si ya presentaste Lazarus Pit, la muerte, sí. La muerte es muy relativa, ¿no? Sí, no, pero estamos hablando de que habían, lo habían dicho antes Time de que Troy. Hicieron. Ajá. Con Rip Hunter, que es... Muy bien, Rip Hunter, ¿eh? Que por cierto, ya tenía experiencia el actor, porque era el representante de Doctor Who. Sí, ¿no? Que era Rory así. Williams. Ajá. Que no era nota cultural, es el mismo... Básicamente es el mismo personaje. O sea, sale haciendo lo mismo. Cambió la esfera temporal. Y se dejó la barba nada más. No es esfera temporal, güey. La esfera temporal es en donde estás encerrado. Es una esfera del tiempo. Hay gran diferencia. Porque de hecho es un time bubble. Que es de la Legión Superhéroes. Antes de que me calle. No, es como la diferencia entre Time Lords y Time Masters, ¿no? Sí, sí. Que de hecho, digo, ya lo habíamos comentado cuando se anunció esta serie de Legends, que todavía no tenía nombre, que básicamente es Rip Hunter, pertenece a los Linear Men, que son creación de Dan Jurgens. Ajá, y que básicamente son del título de Superman, ¿no? Son personajes de Superman que se derivan de Armageddon 2001, o para no romper nuestra sana costumbre, Armageddon 2001. O sea, veremos a ver, ahorita que lo sacaste, veremos a Wave Rider, entonces, porque podría Dios, ser, ¿no? Ojalá y no, güey, ajá, al Wave Rider. Sí, pero fíjate... ¿En algún clip, a lo mejor? Matthew Rider es probable, güey, digo, es menos efectos especiales. Bueno, entre las cosas que ya se vieron también, ya hay un viajero en el tiempo que ya hizo la aparición en el mismo teaser, está el Profesor Zoom y se ve el casco del primer Flash. Es de Jay Garrick. Tienes toda la razón. Es un time traveler completamente. Tienes toda la razón. Aquí se ve también por qué cuando castearon a estos personajes son actores conocidos. Sí. Había trasfondo. Uh-huh. O sea, no era simplemente para subir. Ya traías el plan de qué ibas a hacer posteriormente. Aquí se ve un universo bien armado, bien pensado y bien encaminado, ¿no? Vamos a ver hasta dónde siguen estirándolo. Insisto. Pero... bien pensado desde el principio. Tienes a los hermanos de Prison Break, tal cual, que van a salir. Pues, okay, que son rating, villanos. Es una idea interesante porque no dejan de ser villanos. Son rating hordes. Mira, ya está el Capi Frío, güey. Tú vas a hacer la onda caliente. ¿No? Madre, Víctor, ven para acá y te atiendes acá con Graf. Y acá le gusta la onda caliente, güey. Entonces, ya, haciéndole homenaje a los hijos de la medianoche y sus traducciones, ¿verdad? Hitwave, pero bueno. ¿No? Sí, es Heatwave. Heatwave, exactamente. Son los hermanos de Prison Break, ¿no? Que protagonizan de Prison Break. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención y que realmente me agradó ver, y de hecho estábamos en la especulación aquí, Dan Campos y yo, antes del programa, el villano va a ser Vandal Savage. Ajá, otro Time Traveler, de cierta no, manera. De hecho no es Time Traveler, no. No, no, espérate, Time Walker, si lo quieres ver. Es inmortal, güey. Ha aguantado toda la historia. No, sí, sí es viajero en el tiempo, pero solo viaja al futuro. Exactamente, no. Eso es lo que iba a decir. O sea, es en una sola línea. Ajá. Dependiendo del lado, del ángulo donde veas donde la veas. Explosión, ¿verdad? Pero bueno, ya totalmente. Quedamos ya. Eso lo pueden escuchar en el extra. Sí. Pero, veo, me llama mucho la atención. Cápsula. Cápsula de ciencia, ya tenemos nuestra cápsula de ciencia. Exclusiva por... Eso no para explicar. Sí, por explicar, sí. Por si que, amigo, me llama mucho la atención porque lo que están manejando es el ejército de Vandal Savage, que eso es, para la gente que tenga ubicada lo que es el Justice League Animated, no recuerdo bien si es en la película, en una, bueno, de esas de que son 4 episodios, que era la película, que lo terminaba haciendo película. La segunda película, ¿no? Que donde Vandal Savage cambia el ciertos eventos, él se queda como amo del planeta casi. La primera temporada, si no me está fallando la memoria, creo. Algo así por el estilo. Que de hecho Batman es el que está en los contras y que trata de evitar, ¿no? Trata de viajar al pasado para evitar que Vandal Savage. Visualmente es la misma concepción que tienen. Vandal Savage es un extraordinario villano que no ha sido explotado al máximo. De hecho, sale en... pero fíjate que en las películas sí, en lo que es la... En las exitosas versión, películas, ¿cómo? Doom. Que es la versión de Tower of Babel. Ajá. Exactamente. Ahí es donde sale, en lugar de usar a Ra's al Ghul, usan a Vandal Savage. Y honestamente, sale bien. O sea, así como, ¡ay, es que tenía que ser Ra's! No, güey. O sea, y es uno bien. De los villanos en Young Justice. De hecho, de la luz, de Light. Exactamente, o sea, sí. El problema es que originalmente Vandal Savage era enemigo de... No era de Jay Garrick. Era un enemigo de Flash. A mí me gusta mucho cómo desarrolla el Simón para Business United y todo el universo. Es el que le empieza a dar mucho spotlight. Y ahí se me hizo que es un villano altamente interesante. El problema con los villanos inmortales es como Ra's al Ghul o el Profesor Ching Ching, que son inmortales de una u otra manera. No los puedes tener mucho tiempo en el spotlight porque así como que, güey, puede estar 2 años en una misma historia y te va a aburrir, ¿no? Pero pasa con todos los villanos, ¿no? Yo creo que Doom ha cansado muchas veces en Fantastic Four y lo han desaparecido durante N números. Ha pasado lo mismo con Magneto, ha pasado lo mismo, yo creo, con Lex Luthor, supongo. Es que le quieres a Lex Luthor a Superman y pierde el chiste Superman. Es que necesitas más villanos. El problema es de quién es enemigo. Evidentemente, el momento en el que tienes una contraparte similar como un villano de Batman, te roba mucho spotlight. Eso le pasa al mismo Capitán Frío. Al final, el que la gente ubica es a Mr. Freeze, no al villano de Flash. Bello. No, al final, Ra's al Ghul es el villano inmortal de Batman. Creo que fue mejor conceptualizado desde su origen, Ra's al Ghul, porque fue creado muchos años después de Vandal Savage. Sí, sí, sí. Pero él sí lo crearon con ya toda una organización, con toda una estructura que fue creando a través de siglos. Como para que embonara más en Batman, ¿no? Porque de cierta manera Batman, la cualidad que ha tenido es que sus villanos, a pesar de ser realmente... Piteros. No, o sea, bueno, escalofriantes o locos o lo que sea, pero nunca supernaturales. Sí, son muy pocos los hombres. Son muy pocos los. Ra's al Ghul es de los pocos que realmente sobresalen, ¿no? No, es que en realidad todos los villanos de Batman son megalómanos. Si te vas al también un poco al opuesto de Bruce Wayne, o sea, alguien que tuviera toda la capacidad económica. El ventriloquista no. Ese güey sí nada más estaba bien. Realmente, generalmente desarrollas una afección mental y la llevas a un extremo, ¿no? Entonces sale y deriva a un personaje y son los que más han pegado de Batman. Totalmente. Es parte de ecoterrorista. ¿Sí? Sí. Como le dirían ahorita, humanista. Hijo del Greenpeace. Esa es una parte interesante cuando tocas a Ra's al Ghul, que Vandal Savage no la tiene. El discurso, la finalidad de Ra's al Ghul tiene cierta razón. El problema son los medios que él pretende y que al final él se ve como el amo absoluto de lo que quede de la Tierra, ¿no? Exactamente. El organizador. Pero el discurso es correcto. Sí. O sea, entonces eso también lo vuelve interesante, ¿no? Sí, entonces, bien Vandal Savage en Legends of Tomorrow. Otra de las cosas que... No, ojo, spoiler alert. Los que no han visto el final de Arrow... Tápense los ojos y abren los oídos. Vimos al final de la temporada de Arrow... Toda la mesa nada más va a hablar mi carnal. No, también. ya, ya. Explota el último piso de Palmer de Technologies. Uh-huh. Y obviamente lo vemos en Legends of Tomorrow y le preguntan, ¿qué? Entonces, ¿estabas muerto? No. ¿Te hiciste pequeño? Sí, no me creen. Y ya vemos a Ray Palmer como de Atom. A trailer, hacerse pequeño. Se encoge. Sí. Y meses antes de que salga Ant-Man, tengan. No, yo pensaba lo mismo, güey. Sí, dije, pero salió antes del trailer de Ant-Man. Sí, güey. No, no, antes de que le pasara la peli. De hecho, lleva como 3 años. Sí, no, más bien el teaser que sacaron de la Comic-Con, ¿no? Este, que sí, realmente creo que fue el que emocionó a la gente de ver a un Ant-Man que podía ser. Edgar Wright. Sí, exactamente, Edgar Wright. ¿Qué caso tan interesante va a ser para el análisis lo de Edgar Wright después de que salga la película, sí, ¿no? Que consigue... Lo interesante es de que la única razón por la que se hizo Ant-Man fue por él. Claro. Sí, porque... Él quería ser Ant-Man. Trabajó con Marvel. Fueron 7 años. 7, 8 años. Desarrolló. Y semanas antes de empezar a filmar la película, se retiró. Y se va al club de los directores incomprendidos. Este... Ajá. Sí, le dieron una patada en el trasero impresionante y de la manera más gandalla, pero ¿no? Realmente la razón por la que existe Ant-Man como película de Marvel es porque él la quería hacer. Exactamente. Él es el de la idea y él es el que desarrolla ese. Y aquí ese nada más para terminar lo que estaba diciendo el buen Manu, yo también dije, sí, ya nos chingamos. No, este año sale Ant-Man, el año que entra sale Legends of Tomorrow. Es hasta el año que entra. Entonces ahí sí no, pero lo bueno es que... Ahí van al mismo tiempo, recuérdate. Pero no genera conflicto, no hemos visto. Ha habido. Y aparte, los retards se les olvida todo, güey. Quicksilver. Es más, mira, el año que entra le vas a preguntar acá a tu cuate, güey. No se va a acordar qué día salió, güey. Vas a ver a Flash 2 veces también. Sí. Es lo bueno también. Flash lo que estamos comentando, que el personaje, los personajes de TV, el universo de TV y el universo de cine, por estar tan separados, no te genera ningún conflicto, ¿no? Que creo que es la ventaja que está teniendo hasta ahorita DC. En televisión completamente. Hasta ahorita. Me queda claro. Vamos nadie a ver es qué infalible, pasa. Nadie está exento de tonterías. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en el único podcast sobre... Ya iba a ser una dirección que no era. Estamos en el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Nosotros somos el equipo secuencial, más un rating whore y los hijos de la medianoche. Pónganse de pie, fieles. Para que te calles, güey. No, sí, déjame presentarme. Entonces, vamos entonces a escuchar al Juan. No, güey, no. No, güey. Ponte de pie ese himno, güey. Me recargo. Para eso te invité y ni eso puedes decir, güey. Ah, o sea, entonces vamos a poner las dos. No, vamos a poner las dos. Vamos a poner las dos. Nos vamos con el Hof. No, es cierto. Nos vamos con el chat. Esto es de Common People. Para que te ubiques, güey. Y nosotros regresamos. You call this team... In the future, none of you are heroes. You're legends. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do what... whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never, you will understand how it feels to live your life, to live your life without with meaning, no meaning or control, control and with nowhere to go. You're amazed that they exist, and they burn, and they so, burn bright, so bright while you can only wonder. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Lucifer Morningstar. Is that a stage name? God given, I'm afraid. Why don't you tell me something? How did she end up dying in a hailstorm of bullets and you get away without a scratch? The benefits of immortality. What will your corrupt little organization do about this? We're done here. Someone out there needs to be punished. Stop caring. You're the devil. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo todo el equipo secuencial. Es que yo no tengo programa de radio para hacerlo. Exactamente. Tenemos a nuestro rating whore, a los hijos de la medianoche, al buen Buki. Ah, ya, no, ya, se tarda mucho. De una galaxia muy lejana, güey, con una galaxia. Es el programa tan pitero que ni efectos tenemos. Vale, mal. No, nosotros estamos bien, güey. Yo se lo puedo poner en la edición. Este güey que es lindo. Por speaker, por speaker. Exacto. Ahí está ya. Ahí está ya. Y bueno, les recordamos que. Este segmento llega a ti por. Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya en el bloque anterior estuvimos platicando un poco, bueno, un bastante de lo que es la presentación de Legends of Tomorrow, de lo que es lo malo que estuvo el rating de Agents of Shit, de por lo mismo que les cancelaron el spin-off, de que ya lanzaron Agent Carter la segunda temporada. Hay otra serie de televisión que se anunció, que también es, curiosamente, es hasta el año que entra, que es Lucifer. Interesante, interesante concepto. Es lo que debería de haber sido Gotham, güey. No mames. Te voy a explicar por qué. No, porque mamá. No te quita las cosas del diablo y lo supernatural y todo eso. Es algo sencillo. Voy tras criminales estoy resolviendo cuestiones policíacas y no me complico más la vida. En lugar de estar, ya viste que ya hay Baticueva, güey. Ya descubrieron la Baticueva. ¿En Gotham? En la final de temporada de Gotham. Ya hay Baticueva, sí. Bueno, está bien. Cronológicamente no, creo que es de lo poco. Sí, se cae de niño, ¿no? La Baticueva. No, ya hay Baticueva. No sé. Ya suena música, se mueve la chimenea y hay escaleras con barandal y todo. Sí. Eso es una reverenda mamada. Dame una razón para negarlo, güey. Dame una razón para negarlo. Oye, no puedo. Hay una Baticueva derecha. Pues por lo menos ya vimos las escaleras, güey. Bien armadas. Y se mueve la chimenea. Estás en Wayne Manor, una de las de mansiones más grandes en Gotham, o en los suburbios de Gotham, de hecho. Ajá. Uh-huh. Periferia, no suburbios, la periferia de Gotham. Ajá. Y nada más les alcanza. Y todo pasa en un cuarto, güey. Ajá. En el estudio, nada más les alcanza presupuesto para la cocina, las escaleras. Es que está tan grande, güey, que les da flojera moverla, güey, toda, güey. Sí, sí, lo comentamos la semana pasada. Al final, ay, una música, ay, la música suena. Ay, llega una nota, la chimenea se desplaza. Y, mira, el niño sigue teniendo la misma edad, para estar enterados. Sí, okay. Sí. Bueno, sí, ya bueno, creció un año cronológico. Sí, el niño, o sea, no es atrás del reloj del abuelo, es atrás de la chimenea. Sí, chimenea. Sí, güey, si acá estaba atrás de la PCR en un sarcófago, en las de Burton. Digo, oye, ¿atrás de qué? No importa. Rápidamente una duda, y no se ha encontrado con ninguno de los X-Men, porque recordemos que es la misma mansión, ¿no? No, creo que estaba correcto. ¿O esa es la de las Luthor? Películas, no, acá. La misma mansión es la de X-Men, ajá, la de Lex Luthor de Smallville. Ajá. Y según yo, la del Wayne Manor también. No, es Queen Manor. Ah, las películas, no acá. Es Queen Manor. Ah, ok. Es la mansión de Queen. Exactamente. Entonces, sí, honestamente, eso sí es muy malito, güey. Bueno, pero Lucifer, ¿qué escoriación te ocasiona? A mí no me... A mí, honestamente, hay algo que me llama mucho la atención. Está chistoretita. Sí, bastante. Y no me molesta. Pero eso lo hablamos cuando hablamos propiamente del cómic de Vértigo y sabíamos que eso iba a ser muy complicado de que lo adaptaron e hicieron algo muy inteligente, que es adaptarlo para un público en general. Uh-huh. Y se nota mucho el humor de Tom Capinos, que va a estar coescribiendo y va a estar coproduciendo parte de los episodios, y al final de cuentas es el gancho porque es para FX y para Fox. Uh-huh. Pues sí. Esa es la cosa, güey. Ahora, vamos a ser honestos. Fuera de personajes mainstream, o sea, que o de... El plain people los conoce, no importa que lea cómics o no lea cómics. O sea, quita un Batman, quita un Superman, quita un Spider-Man, unos X-Men ahorita tal vez. Ajá. O sea, quita todo eso, güey, y en realidad, si le cambias algo del cómic o no le cambias algo del cómic, lo importante no es darle gusto, digo, a la gente que lee cómics en las series de televisión, güey. Lo importante es que te jale rating. Prueba es que nosotros nos estamos quejando de la basura que es Gotham, o aquí parafraseando al buen Melgarín, Gotham. A los que les gusta ver Gotham, el jamón de las entrañas. Exactamente. Ajá. La cosa es que no les importa qué tanto tergiversen la mitología quote unquote de Batman en los cómics, güey. Es el problema que traía desde un principio esa serie, ¿no? Digo, tan sencillo que hubiera sido adaptarla, es que Azarello, ¿no? La que escribe JCPD, la serie que hicieron, que hizo Azarello, Gotham City. Ruka y Brubaker, sí. Es correcto, sí. El concepto termina siendo totalmente distinto. Uh-huh. Uno era la vida del departamento de policía de Ciudad Gótica, la que nosotros conocemos, todo, con un Batman que está operando, etcétera. Y pues lo tomaron y lo adaptaron como una especie de ir dando origen. Tendrá sus... La verdad no la he visto, entonces la tengo que ver para... No lo hagas, güey. No, te vas a terminar emputecido. No, ¿por qué? Pues porque sí, güey. Créeme. Si no me gusta... La dejas de ver, güey. O sea... Pero... Ahora te estoy ahorrando vida, güey. Yo creo que a lo mejor para el público en general, tener una serie, le tienes que ir dando elementos de lo que es el personaje de Batman y del mundo en el que opera Batman. Ese es el problema, y lo ¿no? cierto es de que les ha funcionado en términos de rating, les ha funcionado, ¿no? Sí, la cosa es que ya digo que llevaba 4 episodios y ya tenía garantizada la segunda temporada, ¿no? Es de los que más rápido. Sí, claro, definitivamente. De rating, a ver tú, de rating por haz algo útil, güey. Hablando de rating, haz algo, güey. Va a estar como en la cueva del nerd, güey, de que ay, ¿cómo pongo la cortinilla? Ay, espérame, la música. Ay, no, güey, no. Que se vea producción, para eso invitado. Como nosotros, checa nomás. Sí, güey. Como 50 metros cuadrados. Pero, lo interesante sería ver qué tanto rating tuvo al final de temporada Gotham para saber Me interesa un concepto viendo la de Lucifer, o sea, de cierta manera. No sé cómo le fue a iZombie. Ay, Zombie ya tuvo segunda temporada, güey. La renovada. Sí, ya la gente de la Asamblea Cómica ya, ya me reclamó. El bien es muy relativo, han sido. O sea, honestamente, el bien es muy relativo. Exactamente, porque va más en ese tono, ¿no? En más tono hay Zombie, parece Lucifer, ¿no? Pues si lo puede ser. Poner en algo, pues va más tirado a ese lado. Bueno, pero también hay Zombie rápidamente. Hay Zombie, agarra una fórmula exitosa para televisión y toma elementos del cómic. Es lo que decíamos hace rato de Lucifer. Es Chick TV, güey. O sea, hay Zombie es Chick TV. O sea, si Culo Crespo ya pegó. Ahí tienes la versión de en televisión para chavas, que es la niña zombie que se enamora y ya parece que le mataron al novio. ¿Quién no es la película zombies? Que se llamaba Mi novio es un zombie. Ah, es muy buena, creo cierto. Que es la nueva versión de La Bella y la Bestia, sí, ¿no, güey? Sí, con Kristen Krug. Sí, ¿cómo estuvo el rating? A ver, ya está. Arrancó con un impresionante 8.21 millones de televidentes. Ese es el piloto. El piloto, 8.21. Y va paulatinamente cayendo hasta el estrepitoso número de 4.93 millones. Completamente. Es como decía, güey, si puedes ver ella. Es que no sobreviva una segunda temporada. Hay que ver. Yo creo que ahí, mira, por lo menos a mí lo que me pasó mucho con Gotham es que yo esperaba una serie de policías. Sí. Yo creo que es lo que esperábamos casi todos, ¿eh? Eso, yo esperaba. Y la verdad, poco a poco que fue avanzando la serie, cada vez me fue perdiendo. Al grado que ya apliqué el de, ya mejor me espero que la pongan en el Netflix, al fin ya tienen el contrato exclusivo. Sí. Entonces ya mejor así me la reviento de guamazo, nada más para fines periodísticos, pero la verdad ya no me interesa verla. Sí, güey, es como decían, güey, ¿qué ves, Agents of S.H.I.E.L.D. o Gotham? Güey, apago la tele, mejor leo un libro, cabrón. Sí, o sea, veo otra cosa. Digo, honestamente, me espero a que llegue Agent Carter al mid-season. Y mientras me aviento a Robbie Flash, güey. Sí, claro. ¿No? Honestamente. Hay harta variedad, que es lo bonito. Ajá. De eso. Eso es lo único que podemos decir, que para escoger, sí hay. Ahora, mira, hay honestamente. Es un Golden Age para. Para la televisión. Para la televisión, geek. Sí. A mí lo que me llama la atención que desperdiciaran tanto en Gotham es ponerte a una ciudad ya con. O sea, todos los elementos que están alrededor de Batman. Antes de que exista Batman, güey. Sí, así está bien retro el asunto. A huevo, sí. Y bailen. Es el efecto de los pequeños picapiedras, ¿no? O sea, ándale. Ya resulta que ya todos se conocían, que ya todos eran banda. No lo había pensado, pero sí es esa madre. Eso creo que digo, la palabra correcta es la auténtica patada en los huevos. Sí. Sí, aquí sí lo puedes decir, güey. Sí, aquí sí lo puedes decir. Aquí no hay censura. Sí, es realmente la patada en los huevos que tiene justamente Gotham. O sea, es... Creo que los dos, únicos dos personajes en Gotham que realmente valen la pena seguir no es Gordon, porque al final del día ya sabemos que Little Bruce, que ya también sabemos que ni al caso Selina ni al caso, son Fish Mooney y el pingüino. La serie es del pingüino, nos hagamos pendex, o sea, la verdad. Y como iba la serie, te iba a preguntar con lo de las escaleras de la Baticueva, ¿Gordon no fue el que bajó? Su vida privada no me importa, güey. No, ya lo que había hecho. Dejé las escaleras, no bajarse a los chescos. Pues igual los chescos estaban abajo de las escaleras, cabrón, tú que sabes, ¿no? El origen de la batiarmadura, güey. Exactamente, güey. Sí, güey. Va a salir la batiarmadura en la segunda temporada de Gotham. Bachapi, güey. Bachapi. Es que Bachapi, ¿no? A Gordon le hacía falta ver más box. Bonnie, sí, güey. Está cabrón. Sí, güey. Pero es el problema que de repente ya tienes a 20 posibles Jokers, que eso está bien porque no le das, así como acá es no lo matas, ¿no? Pero de repente ya está una Leslie Tompkins que ya tuvo una relación sentimental con Gordon. De repente... Que salga todo lo que quiera en Gotham, güey. Sí. No, ya no va a salir, güey. Está más buenas tardes la que va a ser la esposa. ¿Bárbara? Bárbara, sí. Está más buenas tardes. Y es británica, ¿no? Ya pasaron sus mejores de Morena. Pero bueno, Morena Baccarin ya no va a estar, güey, porque ya la firmaron para Deadpool. Pero sí va a salir en la segunda temporada. Algo bueno. No sé si ya a mí, pero yo soy mucho. La Bárbara está más... Más Dami Ríquez, ¿no? Sí. Sí está más buenas tardes. Sí, sí, sí. Sí está más y de botón. No, de ambos lados está más perverso el pedo, güey. Sí. Sí. Es que eso es una serie de suspenso, ¿no? Sí. Eso es, en realidad ese es el suspenso, güey. ¿Para qué lado va a batear ahora la Bárbara, güey? O sea, esa... La Bárbara, güey. Sí, pero honestamente eso que de repente la vuelven toda una psicótica, que ella es la que mata a los papás y... Que no es el chavo este de Petrelli, Peter Petrelli. Que es lo que, o sea, Híjole, esa es otra serie que me da mucho miedo, ¿eh? ¿Héroes? Sí. Heroes, no, ¿qué es Heroes Return, no? ¿Así le pusieron? No, ese sí va a ser Heroes Return, güey. Te lo aseguro, ¿eh? No mames. Sí, entonces está... Nadie la clamaba, güey. Nadie la traía de vuelta, ¿eh? No. La serie que no esperabas. Pero mira, tiene mucha lógica que la traigan de vuelta por el éxito que han tenido propiedades de superhéroes en ¿Para ahorita en televisión. Heroes? ¿Para Fox? No. Porque era de NBC originalmente. Sí. No, va a estar en Hulu, ¿no? Actualmente. No, va a estar, según yo, es. No, es NBC, ¿no? Es, eso sí lo retomen. Digo, sí, ahora. El productor, sí. Ahora, una. No tiene NBC nada, ¿verdad? Problemas, güey. No de superhéroes. Heroes. No, nada. Ahí está su pedo. Ok, ya entendí. Heroes, ¿no? Sí, Heroes. Que te voy a decir una cosa. Hay que darle el mérito a Heroes, güey. Porque previo a Arrow, Flash, Agents of S.H.I.E.L.D. y todo, es la primera serie que maneja el concepto de superhéroes, ¿eh? O de, y la primera temporada sigue siendo una obra maestra, ¿eh? La primera temporada sí es impresionante. Recuerdo, güey, que Superman estaba en televisión desde los 50s, papá. Sí. Y tú y yo lo veíamos, no en los 50s, en los 60s. En los 60s, finales de los 70s, principios de los 80s, porque era Superman de los 50s y luego el Batman de Adam West. Es correcto. En Canal 5, entonces... Siempre ha habido, güey. Han ido de la mano los superhéroes con la televisión, güey. Bueno, lo que me refiero es... Todas las décadas, los 50 fue Superman, en los 70s... 60s es Batman. En los 60s fue Batman, en los 70s fue la Mujer Maravilla y Hulk. También en los 80s. ¿Es el Flash? No, es 90s. Superboy estuvo en los 80s. Superboy. Y parte de la Mujer Maravilla y Hulk. Es cierto. Tuviste a Daredevil y a Thor, güey. Sí, pero dentro del... No, no le saque Marvel. No, pero es parte de ese programa. Son especiales. Niños especiales y necesitan atención. Noventas. En los Flash. Flash. Ahí viene la época oscura. 2000. Flash, Luis Clark. Ok, empieza la época oscura, claramente. ¿Qué más? Vienen las animaciones. ¿Qué es lo menos superhéroe que hay dentro? ¿Qué acabe? Se enfocan más en Luis Clark. Es que es allá de entrada... Dejas el superhéroe un poquito de lado. Es que, ¿no? Aún así presentaron, tuvieron a Lex Luthor, a Metallo, a Mr. Ajá. Mickey Spitley. Sale el Batimóvil, güey. ¿En dónde? O sea, en Lucy Clark sale el Batimóvil. ¿Qué van de viaje a Six Flags? No, casi, güey. No, es... Oye, que por cierto, ya me enteré por qué Six Flags. ¿Por qué? Son las 6 nacionalidades o a los 6 países que ha pertenecido Texas. De cierta manera, son las 6 banderas que ha tenido Texas. Okay. Six Flags y tus... Ay, güey. Y el dato que les va a ayudar a salir de la primaria es patrocinado por mi carnal. Seguramente va a ser la pregunta extra. Eso es la pregunta de rescate, güey. Con el cubo de Rubik. La voy a incluir en el próximo examen de mis alumnos. Si alguno... Oye, pero espérate. Chécale bien el dato, no vayamos a cagar. Fuentes muy cercanas a ti, güey. Fuentes cercanas a la cueva del Nerín. Sí, pero lo que pasa es que ya a partir de los 2000, y volviendo nada rápido a lo que es Luis y Clark. ¿Cuál? ¿Qué? Es de los 2000. No sé, yo me acuerdo unas viejas como el látex muy sabrosos nomás, güey. No, eso ya es, son otras cosas, es porno, güey. Yo te estoy viendo porno, güey. Perdón. Estás viendo Birds of Porn. Sí, Birds of Porn. Birds of Porn. Ay, ahí les encargo. La cueva de, ¿qué es? Los hijos de la medianoche. Pero bueno, la cosa es que Lewis and Clark, como bien lo menciona mi carnalito, se enfoca más a lo que es la vida de Clark Kent. Y esa era la premisa, no era tanto darle importancia a Superman. Muy en moda también los chick flicks de televisión. Y estamos hablando, wey, cosas de esas, ¿no? No, y estamos hablando que en la etapa de los 2000, bueno, los años 2000, a principios del siglo, era la onda Nick Fury, la película. Ajá. Sí, claro. Con el Hoff, el grandioso Hoff. Fue cuando salió New Mutants o Generation X. ¿Qué? Fue cuando salió. No me acuerdo. Estaba el Martian. Acaba de anunciar oficialmente New Mutants, ¿eh? ¿No? Exactamente, que tiene todo el respaldo. Es más natural que X-Force. Así de sencillo. Es congruente, güey. No, y aparte es congruente con las películas. Exactamente, es congruente. No tienes que esforzarte tanto para, ay, es que Cable y es que estos son los que no querían. Y otra noticia que no habíamos dado, o sea, que todo el mundo sabemos, pero no la habíamos dado acá, Hugh Jackman anuncia que es su última película como tal. Wolverine 3, ¿no? Y deja de ser Benjamin, Wolverine Button. Sí. Y ese sí es un gran hueco, ¿eh? Sí, ese sí. Al parecer también va a salir en Apocalypse, ¿no? No, sí, pero. O sea, va a salir Apocalypse y después. Y después Wolverine 3. Pero ya en teoría ya no va a volver. Yo honestamente, yo creo que algo va a pasar con Hugh Jackman. Que va a salir en una película de Avengers. El güey ya dijo, yo quiero salir en Avengers. No saldrá como Wolverine, pero saldrá. Mira, yo siempre he pensado igual que... Igual y Logan no lo tienen vendido, güey. Igual, güey. Eso es algo que a futuro lo vamos a ver. Yo incluso creo que a futuro vamos a ver Justice League vs. Avengers. Conforme se vayan agotando las fórmulas. Porque al final el deal es simplemente ponerte de acuerdo cómo vamos a financiar, o sea, cuánto vamos a financiar. Y cómo y que nos sea vamos business para todos. Todos lados, ¿no? Business para todos. Hoy no lo necesitan, pero dentro de 10 años a lo mejor, y lo vamos a ver, la fórmula se va a ir agotando, sin duda. Sí. Ahora, digo, también me llama mucho la atención, y acá el Rating Horse, vamos a ver cómo se lastima el cuello patinándose de la silla. Ya viste que anunciaron que está James Wan para Macros, ¿no? Ah, sí, claro, sí. ¿Ves? Ya se patinó, ve, hasta rato de pulso y está ahí feliz el güey. Creo que también es otra de las variantes de la ficción. Digo, a lo mejor el manga no da tanto para películas. Ya tenemos un Pacific Rim. Si ya viste Pacific Rim, honestamente, güey, ya viste Macross, ya viste Mazinger, ya viste Evangelion. Enójense lo que quieran, güey. Sí, todos los mechas que hayas visto prácticamente es... O sea, por más que digas, es que la trama es muy similar. O sea, son monstruos contra robots y... Ya, con eso ya les ganó. Bueno, se viene Juárez 2045, no lo olvidemos, ¿eh? Ah, cierto. Muy buena película. Dani Trejo con robots gigantes contra el narco. Y aparte tiene la... Machete, ¿quién es en Space? Exacto. ¿Ya? ¿A quién? Y aparte Dani Trejo va a salir como Juárez. Entonces va a traer la misma cantidad de ficción y fantasía que los libros de texto de la SEP, güey. La misma fidelidad, güey. Se va a hacer la misma cantidad de ficción que los pinches libros de texto de la SEP, güey. ¿Qué Juárez es el héroe? También acá es Dani Trejo, güey. Es el día de veras. Es Dani Trejo, ¿cómo chingados no? También... Seguramente saldrá a la Conan, güey, empujando una rueca con dos borreguitos. Lo más probable. ¿Sí? Para hacerse mamey. Pero bueno, ya, vamos a ver qué pasa. Pues ya los licuados ya y lo que le pegas. Suena tan bronca, malo, güey. Como dicen, que tengo que verlo. Bueno, güey, tengo que verlo. Bueno. Son esas películas que son tan malas que le dan la vuelta. La galleta asesina. The Passion of the Cross. The Passion of the Cross, no, huevo. Jesus Christ Vampire Hunter. Ay, claro, la primer Machete fue bastante buena sátira del género. Y la segunda es una mierda. Es un pretexto, es como Avengers Age of Ultron, es un pretexto para la tercera. No, peor. No, mucho peor, güey. O sea, hay que ser sinceros. Creo que eres el único Marveliver de la mesa, güey. No sé por qué te van a cargar calor, carnal. ¡No te dejes, güey! Cántales Baby, Baby, U, Baby, ¡ahí vamos, baby, en taquilla! ¡Jódanse! Cayó el 61%. Cayó el 61%, ¿eh? Sí, cayó el 61%. Pues eso es normal, ¿no? Es un efecto lógico. Tercera semana. 40%, segunda semana. No, pero a ver, es un efecto lógico. La franquicia de Avengers... ¡Ya se enojó! Fue la primer película. Claro. Es un efecto de estabilización. Quien hubiera creído, o sea, no había elementos para... está teniendo un transcurso normal. Sí, sí, sí. Está teniendo un transcurso natural en taquilla. Creer que iba a tener una apertura más grande de fin de semana, creer que iba a recaudar más en Estados Unidos, creer que iba a tener el mismo efecto de la primera. No, de entrada, como dice... O sea, la lógica, las fórmulas normales, si tú aplicas lo normal, no iba a pasar nunca. No, lo único que te podía generar una duda es porque el efecto de Avengers no tenías nada que te hubiera dicho que iba a ser tan exitosa como fue. No había elementos para pensar en ese éxito. Yo creo que fue más la expectativa, ¿no? De 400 y tantos. Es que tienes un efecto que es curiosidad. Hay mucha gente que vio Avengers por curiosidad que simple y sencillamente no le interesa ver una secuela. Sí, lo único que pudo levantarle el rating fue... Caso curioso y caso opuesto es Fast 7, que se te muere un actor y esa es una franquicia que efectivamente fue en ascenso. Eso se llama morbo, ¿no, güey? Una franquicia casi muerta y levantando impresionante. Sí, claro. Se te muere uno de los protagonistas, creo que se llama morbo, ¿no? No se llamaba... Paul Walker. Sí, se llamaba, güey. ¿No se llamaba Dark Knight? No, güey. No. Persínate, perro. Cuando digas esas palabras, persínate, güey. A ver, hijo de la casa de él, persínate, cabrón. Hombre, quisieras. ¿Sí? ¿Do you bleed? sus intimidades. Only every 30 days. Only every 30 days. Every 25 days. Sí, 5 días al mes cada 28, pero bueno. Estoy de acuerdo, güey. Pero bueno, entonces sí me llama otra cosa también que lo mencionó ayer aquí el Rating Whore en su programa. Se especula, que eso sí es rumorología 101, que ya fue al Latino Review, una fuente totalmente poco fidedigna de información. ¿Cuál? Que no, ya Latino, que ya habían ha ido perdiendo, pero de todos modos Latina algo, O sea, pero bueno, pero es lo mismo que como las enfermedades de transmisión sexual, cabrón. O sea, igual te pega igual. O sea, alguien te la puede pegar, o sea, le puede pegar a alguien. Alguien te la puede pegar, ¿eh? Bueno, sí, si no, ¿cómo se transmite? Pues sí, te la pegan, güey, con cuidado, ¿eh? El que ya había actor para Spider-Man. Sí, no, dicen que está en negociaciones. El problema y en negociaciones se han caído todos, güey. Sí, 20, ¿eh? Pero ha sonado mucho este chavillo. A mí no me convence, pero... A mí sí me convence, pues es buen actorcito, ¿eh? Dentro de lo que cabe... Es el Ender, ¿no? Ender's Game no lo vi. Está muy buena. Se ve demasiado chiquito. Yo he oído malas críticas. Se ve demasiado niño. Es buena, ¿eh? O sea, es una adaptación buena. Le fue pésimamente en taquilla también. Sí, por meterse en un mundo de vía en hoyos muy profundos, mi querido... No, el autor de Ender's Game es No, bueno, es exactamente. Sí, pero también fue por el factor de que hubo una saturación de las adaptaciones de novelas de chavitos. Y seguirá viendo, y también de adolescentes. Y bueno, también ahorita de superhéroes. Las de adolescentes es lo que les está pegando. Sí, no, y adultescentes ahí, también. Quién sabe, ojalá ya hagan algo bien, pero insisto en que su idea de es que por fin vamos a regresar a Spider-Man donde siempre he estado, en la prepa. En la prepa estuvo 30 putos números de 800 que lleva el Hombre Araña. Oye, pero... O sea, la historia del Hombre... Las grandes historias del Hombre Araña, ninguna después estaba en la prepa, ¿no? Cuando se pelea con Osborn, cuando le quita la máscara y lo lleva arrancando. Sí. Cuando matan a Gwen Stacy. Bueno, pero los Spider-Man. No, pero conoces... Esa es otra cosa, ese es otro concepto. Sí. Ultimate Spider-Man es no concepto. Es Spider-Man, no. O sea... Y Ultimate Spider-Man realmente, hay que ser sincero, no ha funcionado en televisión, en caricatura. No tuvo el del éxito deseado, que era muy MTV, sí, no era. Sí. Y es otro concepto. Y el otro, vamos a traer a... No, y el Ultimate realmente fue este reboot que hubo. ¿Con Miles Morales? Sí, el origen es completamente el Ultimate. Pero dejemos de eso, o sea... No, lo que es... Tiene sentido por querer atrapar audiencia de ciertas edades. Yo insisto que sí puede ser por eso. Vas creciendo y yo creo que lo puedes hacer, pero lo que me sorprende es la insistencia en el discurso de que el Hombre Araña esté en prepa. El Hombre Araña nunca estuvo en prepa. Claro, sí estuvo. O sea, 30 números. 30 putos números. Pero, mira, o sea, se convirtió estando en prepa. Hay que ver de lo divertido. Si lo ves cuando tenía 50 números en Spider-Man No More, pues tenía el 60% del tiempo en prepa, ¿no? En ese momento. Aquí el chiste, digo, lo que estoy viendo es un efecto Potter completamente para que está pensando Sony como la fórmula Warner, que es el siguiente año de Peter en la prepa. Y el siguiente año de Peter en la prepa es lo que se ha rumorado que va. Los 3 años de preparatoria, las 3 películas. Ya no va a ser Peter Parker, iba a ser Peter Porter. Pero aquí es el efecto, ojo, Peter Porter... De Potter, cierta... Potter, Potter. Porter, porque este es pirata, güey. Preta Porter. de cierta manera, Harry Potter estaba condenado porque estaba encasillado en cierta edad, los libros, todos los libros. Entonces, al crecer el protagonista, ya era muy difícil hacer las películas. En cambio, si les funciona la fórmula... Harry Potter estaba conceptualizado así, sí, para que tú, desde niño, fueras creciendo junto con el personaje. Eso es lo que yo creo que le así tira... Fue conceptualizado. Eso es lo que yo creo que quiere hacer Sony con este personaje. Si capturas a las generaciones pequeñas, vas a tener público cautivo... Bastante años. Creo que es la tirada. Yo lo veo más a ese sentido. Pues mira, ¿no? Yo creo que lo pueden armar bien, ojalá. Pero si tenemos la película una expectativa, es muy buena, ¿eh? Sony es el peor estudio para el manejo de franquicias. Se llama Sony Pictures. Sony Pictures no tiene franquicias y no ha sabido desarrollar una franquicia exitosa, sí, teniendo Spider-Man. Espérate. Desde hace tantos años. Acuérdate que hay una que sí ya les pegó, quién sabe por qué. Bond. No, es de Sony. No. Sony distribuye. Distribuye. Pero sigue siendo brócoli. Ellos distribuyen únicamente. Y llegó el momento que lo traía Paramount también. Las primeras de. Sí, esa rolado por varios. Sí, o sea, entonces no es propiedad. O sea, así de rápido. Sí, no es propiedad de ellos. Es distribuidor. Sony no ha sabido desarrollar una franquicia propia exitosamente. Okay. Entonces, eso es cierto, es el único problema, ¿no? Eso, y ayudado por los gritos histéricos de los Marvelivers de ¡ay, regrésenos a Spider-Man a Marvel! Como yo os digo, yo estoy de acuerdo con Clark y ya una vez lo comentamos. ¿Para qué lo mueves, güey? Mejor haz algo bueno con Spider-Man y no necesitas... Ok, que sí es... ¿Quién no es de los Vengadores? Eso, quieren que no, si va a salir, aunque sea 2 minutos. Ajá. Pero, o sea, sí va a salir. Ya. No, eso ya no es tema. Ya es, sí, no, sí, eso ya es otra cosa. Pero al final del día, ¿cuál era la necesidad imperiosa y el grito de los Marvelivers? Puede ser bueno. Ahora, puede ser muy malo también en el que termine haciendo puras películas de Spider-Man ligadas a, mira, aquí está Iron Man, aquí está Capitán América. O sea, cuélgate del personaje, legales, ¿no? Cualquier mierda de esas. Ajá. Y dejas de hacer películas de Spider-Man. Sí, totalmente. Spider-Man, a diferencia de la mayoría de los personajes que tiene Marvel Studios, es un personaje... Heavy hitter, ya, se acabó. Sí. Y vamos, con historias que contar de él y de su propio universo, autocontenidas, las que quieras. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido Spider-Man junto... Que ha metido la mano en todo lo que han hecho. Haces la primera película de Spider-Man, que es un enorme éxito. Haces Spider-Man 2, que además de ser un enorme éxito, es un enorme éxito crítico. O sea, es una película mucho mejor que la primera. Y a la tercera, al director no le dejas hacer todas las películas. Primero, por supuesto que hay un input del estudio, y hay reglas que te pone el estudio. Pero aquí el estudio no deja hacer... Ya en eso, ya no. Pero sigue la estúpida de Amy Pascal. Sí, y ella sigue como productora de Spider-Man. Que es una de las que lo ha ido desarrollando. Pero es también una de las manos que ha ido... El grave error que pasa en Spider-Man 3 es por la influencia y la presión generada por el estudio. El rebotear Spider-Man cuando no tenías que hacerlo... Es una decisión del estudio. Y al final el estudio es el que también presiona a los errores que se ven en Amazing Spider-Man 2, que a mí me parece mucho menos peor que lo que hacen en Amazing Spider-Man 1, pero... A mí hay algo que me llama la atención con Spider-Man y es un error que yo creo que tuvieron las películas de Batman. Es un error rebotearlo. No, 20 veces y no. O sea, me parece totalmente. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero es una de las cosas que le pasó, de hecho, a las películas de las zapatos con las pruebas de escenario y de trajes de Batman, que es demasiados villanos. Estás hablando que en Spider-Man 3 de las películas de Raimi ya estaba Venom, estaba Sandman y estaba el Duende Verde. Bueno, Harry Osborn, Patineto, Jack O'Lantern, ponle como quieras, ¿no? Pero al final del día era un tercer villano. A Batman le pasó en que estaba The Riddler, estaba Two-Face, bueno, que era One-Face... de colorada, estaba Robin, Batman Robin, que estaba Bane. Pero el problema no es el que metas, o sea, demasiados personajes y lo diluyes mucho. El problema es de que no estás haciendo algo una bueno. Película, estás haciendo comerciales para juguetitos de lo siguiente, de la siguiente película y no acabas de concretar. No, y al final del día estás haciendo comerciales de los juguetitos de la temporada decembrina. Ajá. Que está perfecto, güey. Los puedes hacer, güey. Pero, sí. O sea, más personajes hay en una película de Avengers. O sea, en los X-Men. Más personajes que en X-Men Days of Future Past no hay. Y es extraordinaria X-Men Days of Future Past. Sí, de hecho, ¿no? Sí. O sea, entonces puedes tener muchos personajes. El problema es cómo los utilizas. Sí, eso sí, buen punto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte y les recuerdo que. Segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, más el Attention Whore, los hijos de la medianoche y el Wookiee. Sí tengo, güey, atención sí tengo, cabrón. Así, Rating Whore. No, eso es lo que te hacen creer en tu casa, güey. Por eso. Es lo que te hacen creer. Por lo menos tengo la atención de alguien, cabrón. No, es lo que te hacen creer, güey. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos. Your return to the underworld has been requested. Let me just check my calendar. Here it is. The 7th of Never through to the 15th of Ain't Gonna Happen. How does that work for you guys? Try. Weather down the storyline. I try to find the truth between all the lies. I'm bleeding is feeling and feeling ain't real. Will I see you when I open my eyes? one thing we're taught never to share. Somehow you just see. To believe when night overcomes daylight, so hard to perceive, and the clock keeps on ticking through night's shattered skies where the stars are all broken, so are the ties, but the one thing remaining is you. Desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas sean las horas en que estén sintonizando este podcast. Los saluda su amigo Eric del Sirio Parker desde la mansión infinita. Nos vamos al Geofron hasta la otra semana para retomar al medio oxidado Otaku 101. Claro que sí. E iniciamos como siempre con buenas nuevas y pónganse las pilas que es de eventos próximos a ocurrir. Como les mencioné, la película Naruto The Last se exhibirá a finales de este mes de mayo y las fechas oficiales son para la premier el 21 de mayo y el resto de exhibiciones será el 23, 24, 30 y 31 de mayo en varios horarios y ciudades en la cadena de cines que no es Mexa. Ya de ahí, espero que si viven en el Defequense o zonas aledañas, tengan chance, aunque no auguro mucho éxito, pero pueden tratar de conseguir entradas para la exhibición de la galería Tamashii Nations México 2015, en donde se expondrán próximas figuras de Bandai, así como prototipos y la atracción principal que son las armaduras doradas de Leo de la emisión Soul of Gold en escala real. Además que ofrecerán a la venta una edición limitada del Goku exclusivo del evento. Y hablando del susodicho, este 9 de abril se celebró por primera vez el Día de Goku. Y esto básicamente es porque Toei Animation se puso vivo y aprovechó esto con el auge que está teniendo nuevamente la franquicia gracias a su éxito en Japón. Y esperemos se de igual forma en el resto del mundo. Además que en Japón se le tiene gran afecto y aprecio a los monitos, hay varias estatuas de varios de ellos como Doraemon, Detective Conan, se han erigido varios Gundams, también de Astro Boy, etcétera, etcétera. Continuando, y porque parece que el Chavorruco es una buena fuente de ingreso para los japomoneros, nos traen una continuación de Digimon que no será en serie, sino en 6 episodios especiales directo a cine, y el primero se estrenará el 21 de noviembre como continuación directa de la primera serie. Porque para quien no lo sepa, salieron bastantes series posteriores desligadas una de otra, a excepción de la última que junta en cierta parte todas las anteriores. No se me confundan, carnalitos, era una onda multiversal. Como dato curioso, y aprovechando que sospecho los carnalitos estarán hypeados con las aventuras de Bane acá Mad Max presenta a Charlize Theron, pues el personaje de esta iba originalmente a tener una precuela spin-off en animación estilo anime, pero al final ya no se llevó a cabo, aunque la neta sería chido que pegando el filme en cartelera se retomara ese proyecto, chance y cual Animatics tendría su propio éxito. Y el Otaku 101 en esta ocasión es para hablar un poco sobre manga, tema que desde las primeras cápsulas se ha dejado un poco de lado, principalmente porque la mayoría de datos realmente útiles y necesarios ya los dije, pero siempre es bueno un poco más de conocimiento y dato para saber cómo consumir adecuadamente. No es ocasión para contar su historia tal cual, lo que sí importa de esta es que su función principal siempre ha sido ser un distractor y válvula de escape para la población quien lo necesitaba mucho, en especial a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que esto se refleja en los temas que se manejaban en la época, como el miedo y asombro ante el poder nuclear, ya que ellos literalmente lo vivieron en carne propia. Al igual que el cómic, pues no es más que otra forma de este, con un sinfín y variedad de temas y estilos, predominando en estos los ojos grandes y expresivos. Además de diseños estilizados, aportación de quien se considera el dios del manga, Osamu Tezuka, quien a su vez tomó esta influencia del estilo de animación de Disney. Y ya que en Japón la escritura es de derecha a izquierda, de igual forma es la publicación de estos desde el empastado, incluyendo el orden de las viñetas, cuadros y globo de texto, y comúnmente en las ediciones publicadas en México, en la página final viene una aclaración gráfica de cómo se debe de leer. Los mangas tienen diversos periodos de publicación, igual que los cómics, y como mencioné anteriormente, estos los publican en unos machotes de papel barato que recopilan diversas historias, ya sea autoconclusivas, en one shots o ediciones regulares periódicas. Por ejemplo, en la Weekly Shonen Jump les puede venir semanalmente un capítulo de Bleach, junto a uno de One Piece, Toriko, Hunter x Hunter, Gintama y otros más. Y es cuando se termina o acumula una cantidad suficiente de capítulos que se imprime un tomo compilatorio llamado Tankobon. Existen otros formatos que son versiones más baratas o caras. Está en el Aisoban y Kazenban, que son ediciones limitadas, y en el caso del Kazenban sería el símil del Absolute en respecto a costo, calidad y extras, con el demérito de que si el manga es extenso siguen siendo varios tomos pero en menor cantidad que el del Tankobon. Y de estos solo se producen para las series más populares. También está el Wideband o Wideband, que también recopila en menos tomos los mangas. Y por último está el formato Bunkoban o simplemente Bunko, y es un formato utilizado comúnmente en las ediciones de novelas ligeras. Y con los mangas sería el equivalente al Biblioteca Marvel, es decir, de menor calidad y costo que el Tankobon, y además con mayor cantidad de páginas. Otro aspecto importante es la elaboración del manga, ya que lleva un proceso distinto al cómic. Respecto a los materiales, básicamente son los mismos, con la diferencia que el manga comúnmente solo lleva color en las portadas y páginas especiales de ciertos mangas, dependiendo de su popularidad, algún evento importante que posiblemente aumente ventas o para apoyar al título en su lanzamiento. Al no ser a color el trabajo, esto hace que en el manga se recurra a otras herramientas para el rellenado de los monitos y fondos, además de técnicas como escala de grises o blanco y negro, pero aplicando efectos como shurado, puntos o demás tipo de efectos dependiendo del dibujante. Parte de estos efectos de rellenado se hacen con materiales que requieren literalmente de recortar y empalmar, aparte de efectos visuales como golpes, sorpresa, tensión, brillo y demás apoyos visuales. También pueden venir en plantillas preestablecidas que usarán los asistentes en el llenado de las viñetas. En el manga es muy común leer el nombre del autor, designado mangaka, y creer, a diferencia del cómic, donde se puede dividir el trabajo entre el escritor, dibujante, entintador, colorista, rotulador, etc., que el mangaka se lo avienta solo, pero esto no es así. Si bien puede ser un solo autor, este se apoya de un equipo de trabajo que, de hecho, aunque sigue órdenes del mangaka, es dirigido por otro asistente designado como supervisor. Y así, mientras el autor o autores hacen la historia y dibujos principales, el equipo puede estar realizando los fondos, efectos, rellenados, globos de texto, etc. Otro punto a considerar es que la forma de guionizar es distinta, ya que comúnmente, a diferencia del cómic, donde hay una diversidad de estilos como el Marvel o el manuscrito como cualquier guion de teatro o cine, pero con elementos de cómic, aquí se hace el borrador en dibujo. Es decir, el escritor debe en forma austera hacer la base para la secuencia de viñetas dibujado, es decir, escrito con palitos y bolitas feos, y es el molde y base para hacer otro borrador que será el que se presenta al editor ya más elaborado y con más trabajo de dibujo sin llegar en teoría a ser página de manga. Una vez aplicadas las correcciones y consejos del editor es que se comienza a realizar las verdaderas páginas del manga. Y es aquí donde paso a la parte de recomendación, pues esta vez les voy a hablar de Bakuman, un manga realizado por Tsugumi Oba en el guión y Takeshi Obata en el dibujo respectivamente, y quienes anteriormente publicaron el diametralmente opuesto Death Note, del cual también soy fan y que se abordará muy posteriormente. Bakuman es la historia de dos compañeros de clase diferentes entre sí, que mientras uno gusta del dibujo pero solo por costumbre y afición, ya que no aspira a nada en la vida, el otro es el mejor de la clase y desea ser un mangaka. Este descubre que su compañero, Mashiro, está enamorado de una compañera a quien se la pasa dibujando y chantajea para que se una a su cruzada de hacer el manga a cambio de su libreta con dibujos de ella, y terminan en la negociación frente a la casa de la susodicha llamada Azuki. Y es entonces cuando Takagi, el aspirante a guionista, logra su cometido cuando descubre que la chica quiere ser seiyuu, o sea, actriz de voz, por lo que al enterar de esto a Mashiro, este se decide a tomar un sueño que había dejado morir hace mucho, y en la emoción le propone a Suki que si logra hacer un manga que consiga anime para que ella sea la seiyuu de la protagonista, en ese momento ellos se casarán, y sorpresivamente ella acepta con la condición de que no se verán hasta cumplir con la promesa, y mientras tanto se comunicarán por mensajes de teléfono. Hasta ahí pareciera que solo es un drama escolar con el manga como excusa, pero al contrario, ambos tienen la misma importancia y es lo que le da sustancia. A partir de ahí, la historia nos irá mostrando el proceso de hacer un manga de cero, es decir, desde la lluvia de ideas, pasando por los mencionados borradores o names, como se les dice, y de ahí a presentar propuestas a la editorial, la lucha por conseguir la publicación, mantenerse, ser popular y sobrevivir en el ranking, hasta tratar de aspirar a conseguir un anime, mientras la damita hace lo propio estudiando actuación, voz, etcétera, para poder aspirar a ser una seiyuu protagónica sin perderse en el camino. Este manga consiguió 3 temporadas de anime, cada una de aproximadamente 25 episodios cada una, emitidas a un año de diferencia entre sí, dándole el tiempo al manga de avanzar lo suficiente sin el uso innecesario de un relleno. El manga por su parte finalizó el 23 de abril del 2012 con un total de 20 tomos, y también este año se está realizando una adaptación a live action que va a exhibirse el 3 de octubre, protagonizada por Takeru Sato, quien interpretó a Kenshin Himura en los live action de Rurouni Kenshin en el papel de Mashiro. Y afortunadamente el manga lo está editando actualmente Panini en México y va por su tercer volumen, aunque los dos anteriores son relativamente fáciles de conseguir. Un buen detalle del nombre es que bien puede significar, si no falló la traducción de una nota de la escritora, o bien explosión por el Baku, o tapir, que es un animal que en Japón se cree que se alimenta de sueños, o la más adecuada, que es apuesta, ya que una de las premisas de la historia es que en el medio hay dos tipos de mangaka, el genio y el apostador, que dice que mientras el primero lo que haga va a pegar, el apostador está a la suerte de si logrará ser popular y por lo tanto exitosa su serie, o será cancelada, o en el peor de los casos, sin publicar. Otro detalle es que al final de cada capítulo vienen ejemplos de distintos borradores y su comparación con la página final. Otro anime que puedo recomendar es el de Mangear, que quiero suponer que es por manga y gear y no porque haya una trampa por ahí. El anime se compone por 13 episodios cortos de 3 minutos y sigue la historia en tono de comedia de una editorial de manga novata, en donde de a poquito, entre chistes 2-3, nos muestran el proceso de elaboración y comercialización de una revista de manga, como los machotes antes mencionados, desde el buscar autores, realizar juntas, correcciones y edición, hasta poner el machote en las manos de quien se deje. Espero que esto haya sido esclarecedor y no los haya confundido más. De todas formas, cualquier duda, queja que tengan, ya saben los medios de contacto usuales: @sonrasager en Twitter, sonrasager@gmail.com y facebook.com/sonrasager. Hasta la vista. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Female hero, Supergirl. We can't name her that. We didn't. Shouldn't she be called Superwoman? What do you think is so bad about girl? I'm a girl, and your boss, and powerful, and rich, and hot, and smart. So if you perceive Supergirl as anything less than excellent, isn't the real problem you? Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo completito, tal cual se los estamos dejando ir. Somos Destripando, el equipo secuencial. También está nuestro Rating Whore. Sí, se emociona así bien. Ya. Es que ahora estamos, es que ya nos cambiamos de ubicación, entonces ya tengo que usar mi Indoors Woo. Gracias, güey. También, la aclaración. Sí. También tenemos a los hijos de la medianoche, al buen Manu Suárez. Hello. Y acá tenemos a Melgarín. Aquí seguimos, señores. Igual de espontáneo que siempre, ¿eh? Pero bueno. No, déjalo espontáneo, lo chispa, cabrón. No, sí, te parece animador de una convención de aquí de México, güey, pero bueno. Necesitan eventos en hoteles y todo, llámenlo. Es como Diego Luna, güey. Alguien tiene que estacionar los X-Wing, cabrón. Que yo creo que es justo comentar eso, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. ¿Cuál es tu? ¿Tú que eres el fan de Star Wars? Yo anuncié en la página, es en algo que emputecerá a Clarky, güey. No, Diego, porque a mí fíjate que no, me cae mal a título personal, él como individuo, por la, regularmente las estupideces que declara personalmente, pero me cae bien como actor. A pesar de que de todas las novelas que hizo en el 13 y en Televisa, que siempre hacía el mismo papel de escuincle llorón, pero creo que ha sido buen actor y ha tenido buenas oportunidades que ha sabido aprovechar, sobre todo en lo que él ha trabajado en Hollywood. Yo creo que tanto él como Gael García han hecho muy buen trabajo sabiendo penetrar en Hollywood, uh-huh. Sabiendo... Y como productor, ¿no? También, que ha sido su onda, ¿no? Y como director es muy bueno, o sea, a ver, la supo dirigir bien. Sí, yo creo que es un cuate talentoso que... Mucho más que la otra pareja, ¿eh? Me queda claro. El otro se lo hace mucho más poser. Son cosas distintas. Fíjate que los dos me parecen talentosos como actores. Me parece que puede ser, o sea... Me parece bien, una que puede ser una buena elección como actor para incorporarse a... ¿Qué es? El spin-off. No es uno de los episodios, sino Rogue es uno One de los spin-offs. Se va a situar entre las dos trilogías, tengo entendido. Entre la 3 y la 4, ¿no? Un grupo de rebeldes van a intentar robar los planos de la Estrella de la Muerte. Y es un mundo en el que no hay Jedi, sino... O sea... Están desaparecidos. Es una idea... totalmente perdida, ¿no? No hay Jedi en quien pensar que puedan llegar a restablecer orden. O sea, estamos hablando es previo al episodio de A New Hope. Ajá. O sea, es entre el 3 y el 4, al parecer, pegado al 4. Jamás llegando al 4, es antes de que Obi-Wan, you are our only hope, y así es que... Es correcto. Ajá. Exacto. Okay. Sí, como dato geek, la primera trilogía, o sea, el inicio de la primera trilogía y el final de la segunda trilogía terminan empiezan y terminan en el mismo lugar. ¿Tatooine? En la nave. ¿En el Star Destroyer? No, en la nave donde está Leia. Ah, sí, en el Blockade Runner. En el Blockade Runner de Capitán Antilles. Ah, mira. De esas cosas que no me dejaban dormir, así como el cambio de horario de tu programa. ¿Sabes qué? Bueno, ahorita retomando lo de Diego Luna. Yo creo que ahí lo que está pasando es que están tratando de hacer una galaxia incluyente. O sea, algo que o sea... Políticamente correcta. Es muy factible, pero es muy factible. Están encabronados y quieren destituir al gobierno. No saben lo que quieren. No, sí. A lo que voy es que, bueno, Riz Ahmed, que es otro de los nombres que ya sonaron, es precisamente, bueno, es de ascendencia árabe, notablemente. Y este, obviamente, bueno, Felicity Jones es 100% caucásica, ¿no? Y este, y pero, bueno, pero ahora ya nos le ponemos peros. Bueno, nuestro también, problema es el negro y Diego Luna. Bueno, este, Daniel Boyega también, pues bueno, obviamente afroamericano. Negro. Y ahora. No, a ver, güey. Bueno. ¿De qué color es? Cafecito. Ok, bueno, entonces cafecito. Dile cafecito, güey. No es afroamericano. Negro. Sí, no, porque aparte los negros. Son como azul marino, güey. Son como azul marino, güey. Sí, son como azul marino, güey. Color tipo fungo. Este fue el bloque más racista que he escuchado. Con corrección, güey. Bueno, ok. Bueno, tengo muy poca tolerancia a muchas cosas, pero racista no soy. No, si los negros no son malos, güey, todo el mundo debería tener uno. ¿Por qué? ¿Qué tienen en contra de ellos? Sí, y... como los chinos lavan bien la ropa, la almidonan bien. Y yo creo que lo que quieren hacer... No soy, güey. Pero pues, el cafecito con leche, güey. O sea, sí. ¿Cómo eran los morenazis? Sí, ya, güey, mueran los negros, sí. ¿No? No, y bueno, oye, yo creo que, bueno, obviamente en el caso de Diego Luna están buscando... El imperio únicamente hay humanos. No, en la rebelión sí había seres de extraterrestres, o sea, de otras... It's a trap. Exacto. Pero el imperio sí era claramente racista, únicamente había humanos en el imperio. Nunca vimos ningún oficial, ningún técnico, nadie que fuera... Botarga. Los Bounty Hunters, ¿no? Sí, pero los Bounty Hunters eran así como que el mal necesario. Hasta donde sabemos, ¿no? No, y de hecho, si te das cuenta, lo hemos comentado varias veces, los uniformes del imperio son claramente un homenaje, una referencia nazi, totalmente. Bueno, y todos los homage que se avientan Lucas porque le gustaban las películas de guerra, ¿no? No, de los 40s y de los de todas esas de ciencia ficción, de ahí vas a bastantes de sus conceptos. Exactamente, bueno, sí. Estuvo bien, pero bueno. Exactamente. Entonces sí me llama la atención. Digo, lo que no me parece, no estoy en contra en realidad que salga Diego Luna, no salga Diego Luna, no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque al final el tipo. A mí, de hecho, como actor me parece una idea interesante. Sí. Ni es mi cuate, ni lo veo cada fin de semana. Ni, o sea, se nota. Pero no, lo que sí te voy a decir una cosa, y no me molesta él. Me molesta la actitud de toda la banda alrededor, porque van a estar como el genocidio cultural, güey, ¿no? Así que es un genocidio cultural. A ver, güey, te voy a explicar una cosa, y es lo que ya habíamos comentado. Que alguien le explica al negro que su película está en inglés, con varo gringo, y ganó un premio extranjero, ¿no? Entonces, y es sobre un superhéroe. Igual acá, ay, es que por fin el poder mexicano, no, güey, porque es Rogue One. No está filmada en México con actores netamente mexicanos, ni es una producción mexicana, ni barme, nada. Ah, entonces, ay, es que el cine mexicano, no es cine mexicano, güey. Es como cuando ganó Cuarón el Oscar. Es que ganó México. Ninguna de las dos es cine mexicano. Pero también hay que decirlo que el comentario de Robert Downey Jr. es profundamente racista. Ah, sí, totalmente, ¿no? Y totalmente fuera de lugar. Puede racista, ser, pero sí tiene su momento el de. ¿Te gusta la película? Sí, menos donde me insulta, cabrón. Sí, no, o sea, no, pero a ver, también en donde me insulta. La posición de Iñárritu siempre ha sido un director pretencioso. Completamente. Central, negro, ¿no? O sea, y toda la vida ha sido así. Es pretencioso. Entonces, sí, que comente, que no le gusta, está bien. Me vale madre. Me vale madre. O sea, no pasa nada. El comentario de Robert Downey Jr. se vuelve racista, sí. Es profundamente racista. Ajá, y profundamente ignorante también. Sí, entonces. También creo que las cosas en su justo lugar. Me parece que fue totalmente fuera de lugar el comentario que hace Robert Downey Jr. No sé si no supo expresarse, pero todavía que su publicista diga, es que fue un halago. Digo, Robert Downey Jr. tiene muchos aspectos por los que me cae muy bien, pero... Ese no es uno. Este no es uno, güey. Y mira que él estuvo en México, sí. Y ha sido... bien, tú lo conociste, muy bien recibido. Y de hecho es muy agradable. Pero güey, me parece, una respuesta profundamente ignorante de Robert Downey Jr., que tampoco me sorprende en ese aspecto. Uh-huh. No espero que Robert Downey Jr. sea una persona ni culta ni educada. Espero que sea un buen actor, que lo es. Sí, punto. Es correcto. Ajá. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que pasa lo mismo con Diego Luna, que a mí a título personal, cada vez que abra el hocico para dar una entrevista, digo una pendejada. Es el equivalente. Me hace que él me caiga mal cada vez que lo escucho. Pero como actor, yo no espero que cuando esté actuando sea ni inteligente, ni culto. Que sepa leer sus líneas y las interprete bien. Espero que sea buen actor y creo que lo es y lo ha demostrado. Además, al final del día, el que logre ese tipo de papeles también es por el trabajo que ha realizado. O sea, es por mérito, ¿no? Es por mérito, o sea, no nada más es por... Nadie se lo regaló, no se pagó. Ajá. Sí. Es una, creo que también es una otra observación importante sobre esa misma situación. O sea, es el valor que tiene el hecho de que él haya logrado ese papel. Que sea la gente, que sea él, lo que haya sido. Pero al final del día es un mérito de él. O sea, tampoco hay que ponernos la bandera de, ah, huevo, un mexicano. Bueno, es que es el problema. Y también el mismo ya actuó en una película de Spielberg y se ha aguado la carrera. O sea, no es nada nuevo. Ni hay por qué estar chillando al respecto. Yo lo que estaba comentando es que a mí no me causa ningún problema que salga. O sea, honestamente, insisto, ni es mi cuate, ni nada por decirlo. Pero de ahí a que la gente se ponga una bandera por algo que no le corresponde, en algo que no le corresponde, es... Esa idea de que gane porque es mexicano. México ganó con él. Mira, creo que es muy buen director Iñárritu. Pretencioso siempre ha sido. Pero creo que es buen director. Ajá. Y creo que la película es bastante buena. Y se reinventó. Y que también creo que es un género que es válido el que haga una crítica de una... O sea, porque va más allá de la idea de un superhéroe. Sí, no, es una crítica. Critica el aspecto del impacto que tiene en la carrera de un actor. Toda una serie de... O sea, una película blockbuster. Y el impacto que tiene en la vida del actor. Entonces, vamos, la película es buena. Uh-huh. Creo que por eso ganó, pero no es ni el triunfo de que es que viva México. O sea, escuchar, en verdad, no nada más deprimente que escuchar una entrega de Óscares transmitida por Televisión Azteca. La bola de imbéciles que ponen. O sea, en serio, Televisa tiene mucha mejor gente para transmitir esta clase de programas. Estos imbéciles que ponen... Son de pena ajena, O sea, dan vergüenza escucharlo. No entienden que su trabajo es hacer una traducción simultánea. BTNT. No editorial. Exacto. Claro, sí, claro. TNT. O sea, lo más triste es ver a estos idiotas en... O sea, prefieres no verlas. O sea, si no tienes acceso en cable para verla con una traducción, no la veas. Acuérdate, porque escuchar la editorialización que hacen... El SAP es una bendición. Sí. Por favor, tienen SAP. Por favor, que se mueran todos los que conducen estos programas en TV Azteca. El Macías y el otro, que hay Dios, no mames. Sí, no, es que, y aparte creen que tienen criterio, que es lo peor del caso. No tienes por qué recordar los nombres, ¿no? Sí, bueno, de hecho no me acuerdo. Es un idiota que habla todo así y dice por esas estupideces y siempre, ay, aquí viene México, ay, ojalá y gane México. Imbécil, traduce lo que están diciendo. Sí, te pagan por eso, no para decir. Mientras en el otro, en el mejor speech que hemos oído del este, ¿cuál, güey? No lo oí. No, y aparte, sí, claro. O sea, hay algo que como que pierden, ¿no? De vista, que no es pambol, entonces no lo tienen que narrar. Exacto, güey. Deben de decirles problema. Que deben de traducir la entrega, no narrar la entrega. Exactamente, yo creo que es el problema. Pero entonces, como dice Clarky. Bien, qué bueno, ¿no? Por Diego, por su carrera. Me parece bien, por ese lado me parece bien, porque aparte nadie se lo ha regalado. Digo, no hay que quitarle mérito, no hay que darle más de lo que tiene, pero tampoco hay que quitarle lo que se ha puede ganado. Haber muchos actores, puede haber muchas personas que en lo personal te caigan mal o me caigan mal, pero. Bueno, es que eres tu carnalito, a ti el 90% del planeta te cae mal, güey. Pues también, ¿qué quieren? Soy una persona altamente demandante, pues, pero al final en su trabajo, que es como se lo ha ganado, creo que es. Está bien, me parece que puede hacer un muy buen trabajo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Alguien tiene que estacionar los sexos, he dicho. Sí, estás de acuerdo, ¿no? Limpiar de esos parabrisas, como dijo acá Melgarín, con su jetpack y su botellita de agua con jabón. Ahora sí va a ser el Naquín. El Diego Luna como el Naquín. Ese seguramente será su nombre, ¿no? Sí, yo creo que sí va a ser. Si no, ya es, güey. Y ahora sí va a ser Star Wars. Star Wars con Naquín, güey. Sí, es el segundo actor mexicano dentro de Star Wars. Nadie te está viendo poniendo las comillas, güey. Tienes comillas. Que decirlo, güey. Nadie te ve, güey. Sí. O sea, también está Lupita Ñongo. No hay producción para la tele. ¿Más café? Sí, por favor. Ah, bueno, sí. Pero, ¿y cuál es el nombre que tiene el personaje de Lupita? Criada, porque es hasta murero, ¿eh? Pero sí, de hecho, se llama Lupita por la del nombre. Sí, estuvo aquí como dos semanas y se fue, güey. No, toda la infancia. Ya creció y estudió aquí en México. ¿Habla español? Sí, habla español. Perfecto, como mexicana. De hecho, su papá la mandaron aquí a México para que estudiara. Desde muy niño. Mexicana que había participado. A ver, otra vez. No, es que estábamos diciendo. No te oigo, güey. Acá. Esa es una exclusiva de Spreaker. Ah, ok. No, estábamos diciendo que es. Que es la segunda. Les estaban mencionando que es la segunda persona mexicana. Bueno, el segundo actor mexicano que se suma a una película de Star Wars sería la tercera, si es que contamos a Lupita Nyong'o como sí, ríanse todo lo que quieran, pero así se llama, güey. Pero qué bueno que te acuerdas de la negra. Qué bueno que no olvidas la negra, güey. La negra Lupita. No, si es que contamos a Lupita Nyong'o como mexicana, ¿no? O sea, no me puedo acordar el tercer nombre, pero es la doble de Padme en el episodio 2, que sale de hecho en el episodio 2. Como Keira Knightley. De hecho es la que se muere. Es Keira Knightley. Rose Byrne es una de, no, ella es una de sus mates cuando llegan a la casa. No, ese sale en el episodio 2. En el episodio 2 es la, de hecho es la que asesinan en el bombazo que hacen al claro, es la gata de Padme. No me puedo acordar ahorita el nombre. Sofía Coppola, de hecho, otro detalle, Sofía Coppola es otra de las mates de Padme en episodio 1. Pero Sofía Coppola nunca sale efectivamente 100% a cuadro. Nada más alcanza a ver su nariz en algunas escenas, pero Sofía Coppola también aparece como parte de los mates. Ok. Entonces, y la trama es recuperar los, como ya mencionabas, los planos del Zar. La estrella de la muerte, al parecer. Uh-huh. Okay. Sí. Que sabemos que fracasaron los pendejos. No. Bueno, no, porque ya no hay más, ¿no? No, porque no, sí tienen, sí, porque tienen los planos, wey, para destruir la estrella de la muerte. Correcto, sí. Correcto. Después, en las dos tienen los planos. Tienen los planos. En la primera murieron muchos. En la segunda mueren muchos Bothans. Sí, la primera sí. Es cierto. Sí, claro. Por eso también quiebra el imperio, güey. Los seguros, las prestaciones, todo ese rollo. El problema es que el contratista, güey, ahí fue donde la cagó, cabrón. Güey, no construyes la segunda basada en los planos de la primera, güey. Bueno, y también ya se habla que el siguiente spin-off sería el tan rumorado sobre Boba Fett. A mí lo único que me llama la atención es que hablan de una historia de origen. A mí lo que me llama la atención es que mandaron a la chingada al director. A mí no me llama la atención. Josh Trank, al parecer, tiene... Pero qué mal, porque no ha salido ni Fantastic Four, ¿eh? No, eso, parecer, eso quién sabe qué pedo. Ha habido muchos rumores que tienen cierto peso de que fue muy complicado él durante la filmación. O sea, no lo quieren aguantar. Que al parecer es precisamente el que también está más involucrado en las de X-Men. Simon Kinberg. Simon Kinberg, y que es parte de los que está trabajando en estos spin-offs de Star Wars. Él lo quiso traer, pero al parecer es un director complicado, una persona complicada. Es alguien director que se subió muy pronto al tren de soy el más chingón, y precisamente eso es por lo que no lo estaban queriendo ni en la misma Fox, o sea, ese tipo de actitud. Qué triste, ¿eh? De hecho, es de lo que... El cuate entre con lo que todo se rumoraba, el chance del mundo, sí. Y lo está votando, ¿eh? Lo que se rumoraba mucho es que estaba más dedicado a la filmación y a la producción, postproducción de Fantastic Four, que a estar asistiendo a las grabaciones o a las juntas de Star Wars. Que está bien, pues no, pero no creo, ahorita todavía está en la chamba y está... Las dos cosas. De hecho, eso lo mencionamos en el programa pasado. Sí. Se habla que hubo muchos problemas en la filmación de Fantastic Four. Uh-huh. Todo esto es a nivel de rumor. La versión oficial es, pues quiero seguir un camino creativo y me separo como amigo y sí, lo vamos a extrañar. Es que la neta, quiero hacer producciones independientes y la chingada. Que nadie tiene papel en Star Wars y por supuesto que no la sueltas. Matarías. Pues, o sea, que puede ser que haya cierto peso en esas en las historias sobre la... Lo complicado de este güey en su trabajo. El divismo, ¿no? Bueno, eso jamás. Lo complicado, ¿no? No sé qué tanto sea divismo, no sé qué tanto sea... No, digo, entre los rumores, no podemos decir así. No sé, pero al parecer sí es un tipo complicado, ¿no? Entonces, pues a lo mejor... parece ser que hay algo de verdad en esas historias, pero el hecho es de que él ya no va a ser el director de este segundo spin-off, ¿no? Y que parece ser que va a ser sobre Boba Fett. Digo, a mí me parecería muy bien una película sobre Boba Fett, pero no me interesa que me cuenten su origen. O sea, el origen ya te lo contaron en el episodio 2. De algún modo ya te lo contaron. Y lo demás, pues hacer un western espacial con Boba Fett, o una película sobre Bounty Hunters donde tengas la presencia de Boba Fett, y otros 20, muy, ¿no? Muy interesante. Java. Sí, después. Es el mismo Han Solo, güey. Han Solo. No, Han Solo, joven. Han Solo tampoco me interesa, ¿eh? Que no, cuenten una historia joven de. No. Me interesaría, me parecía más interesante. Yoda creo que sí tiene mucho que contar sobre de dónde viene. Es alguien que muere de 1000 años, básicamente. Entonces. El otro que suena mucho es el de Obi-Wan Kenobi. El de Obi-Wan Kenobi durante su tiempo de exilio. Hasta Iwan McGregor dijo, pues yo sí le entro, no hay feo. Sí, sí, claro. Que me podría parecer, creo que podrías hacer una historia interesante, ¿no? Es Disney, ya no es Lucas, sí le entro, ¿no? Sí le entro. Como no, es lo que decimos, o sea, sabes que Disney probablemente te dé una patada de tu PC, así, o sea, una patada de culo. Sí. Pero al final sabes que vas a ser buen barco. Entonces cualquiera está interesado, por lo menos en una o dos películas con ellos. Sí, por lo menos. Digo, y aparte yo creo que también lo importante de estas películas es que tanto complementan sin contradecir. Digo, no, en contradecir o no contradecir, al final del día es intrascendente, ¿no? Pero que también complementan todo lo que no se vio en A New Hope, por ejemplo. Digo, porque recordemos que la trilogía de Star Wars, la original, o sea, el episodio 4, 5 y 6, no estaban, el 5 y el 6 no estaban ni siquiera programados de inicio, era el 4 y pues si pegó bien, si no pega, pues ni modo, ya la hice. Digo, que fue el mega trancazo. Acuérdense que él lo que quería hacer en un principio y siempre llevó y le trataba de vender a Flash Gordon. Flash Gordon, no le dan chance, pues hago lo mío, chinguen su madre. Y mira, y vaya que le salió mucho mejor, o sea. Que de hecho hace rato estaba por aquí con Spielberg, ahí sentado afuera. Echando el coffee. Estaba echando el coffee, ¿lo viste, no? Estaban echando el coffee los dos. Sí, a gusto. Pero como en viejos tiempos. Sí, pero yo ni siquiera creo que necesariamente tengas que complementar lo que hay en los episodios propiamente. Ah, sí, pues hay personajes de los que puedes contar historias. Pero Rogue One parece que es como un parche a ese, o sea, ser. Eso parece ser una historia que complemente. Porque ahora haces una historia situada en Star Wars donde no te centras en el conflicto Jedi contra Sith. No. De hecho, no están las dos. Seguramente estará la presencia del Imperio, del Emperador, de Darth Vader. Posiblemente lo veamos, ¿no? Porque además te da. El situarte en ese tiempo te da una gran oportunidad para utilizar el personaje más importante de Star Wars y el más rentable de todos es Darth Vader. Entonces, es una forma de traer nuevamente a la figura. Bueno, pero no lo centras en el conflicto. Jedi contra Sith, sino lo pones realmente como una figura simplemente de autoridad y opresora, no necesariamente como ese conflicto. Y ahorita hasta de culto, ¿no? O sea, técnicamente lo ves en el trailer y ven levantando la máscara de Vader. Dices, claro. Sí, está bien, pero puede ser como un culto, un lo que sea, o sea, una figura seria. Es un nieto, estandarte. Lo que tienen los spin-offs es que tienen este saborcito o esta sensación que es. Yo creo que sobre todo a nuestra generación, de todos los que estamos presentes en esta mesa, es mucho el tema de... De 25 para arriba, sí. Ustedes, güey. No, o sea, por ejemplo, yo sí siento, por ejemplo... Yo lo veo muy referenciado, por ejemplo, con las dos series animadas, con Clone Wars y con Rebels. Clone Wars, aunque sí es... Star Wars y tiene toda la mitología de Star Wars, como que al final del día para nuestra generación no era tan impactante que ver pasar en el primer episodio de Rebels ver pasar un TIE Fighter. Okay. Dicciones, clases de dicción con Knight. Soy de los apoyadores. Eso es todo. Pero, por ejemplo, eso creo que es muy emocionante y que es algo que posiblemente estos spin-offs van a tener. O sea, esa sensación, ese saborcito del Star Wars de los que mucha gente se enamoró. O sea, porque mucha gente no le interesa. O sea, mucha gente que es fanática de Star Wars le interesa un pepino que si los Jedi y si los Sith. Hay mucha gente que sí le gusta esa línea. Pero hay mucha gente que les vale un pepino y a los que le gustan, no le gusta Han Solo, le gusta Rogue Squadron. O sea, le gustan otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con espadas láser, ¿no? Y que creo que posiblemente es algo. Que sea algo muy interesante también que lo ataquen por esa parte. No menos, como o sea, es una parte central de la historia de Star Wars. Claro. La historia central al final es esa idea de estos guerreros, caballeros míticos que fueron exterminados, uh-huh, y al final es el que Luke Skywalker, sí, tenga que retomar ese, ¿no? Sí, honestamente, ¿no? Exacto. Sí. Aunque con todo el respeto para la, como la gente Han Solo, que no les guste, güey, como Boba Fett, llegan a tener mucho peso y mucho impacto, pero al final la parte central de Star Wars y lo que le agrega vamos, por eso no es simplemente una película de peleas en el espacio con rayos láser, uh-huh, es la idea desde estas armas. Por eso no es Bob Rogers, güey, no es Flash Gordon. Míticas, ¿no? Uh-huh. Digo, Boba Fett salió 5 minutos en lo que es el episodio 5 y 6. Sí. En total, 5 minutos, se volvió un personaje de culto. Uno de los personajes más populares. Salió menos tiempo en el 2. Porque su figura de acción está bien chida, lo que se hizo de culto. Sí, era de las figuras más chidas. Sí, claro. No, y eso impacta muchísimo. El Slave One, güey, yo creo que es de las mejores naves en figura de acción. En juguetitos es de las más chidas. El X-Wing no tiene madre, yo sigo siendo gran fan. Luego, si hacen el spin-off de Boba Fett, ¿quién no la va a ver? Claro. Yo. Él es un personaje que naturalmente se presta para hacer un spin-off, pero no me acuerdo, su origen ya nos lo contaron, sí, ¿no? O sea, ya más está todo el episodio 2. Más bien yo quiero ver la idea de, no, ni siquiera verlo sin casco, no necesitamos saber si es el mismo niño o no lo es. No, o sea, si no era el amigo de... ya necesitas simplemente... Porque era lo que se especulaba, ¿no? Que en el episodio 1 era el niño amigo de Mannequin. Híjole, eso sí estaría muy... Ojo, caro. Yo... No, porque lo ves a partir del episodio... ¿Dos? O sea, cuando te cuentan que es un clon de este otro, uh-huh, cazarrecompensas... De Jango Fett. De Jango Fett. De Jango. Ya, o sea, ya no necesitas contar el ya se acabó. Es un clon de origen, toda madre. Sí, siempre vivió ahí. O sea, el molde de Jango, sí. Tú eres el clon más exitoso, se acabó. Es Jango on Chain. ¿Jango on Chain? ¿Chango? ¿O Chango? ¿O Chango o Ñango? Ñango on Chain. Esa es la versión porno, ¿verdad? Chango on Chain. Chango on Chain. Algo así. Pero digo, ahora, yo honestamente, si no concibo hablar de Star Wars, sin por lo menos sin espadas láser, sin la fuerza, sin Jedi, sin los Sith. No, digo, es una parte central. Pero digo, yo honestamente, los que no dicen, no, es que a mí no me interesa. Va a ser sin espadas láser. Pero no, pero ojo, es yo un creo spin-off. Que esa es la idea, mostrarte fílmicamente el mundo de Star Wars, en uno en el que es totalmente, y son totalmente ajenos ya a ese mundo del conflicto. Porque además, alguna idea, los Jedi quedan como una lejana memoria, uh-huh, pero de hecho Sith, nunca escuchas en la trilogía original la palabra Sith. Sith para mí es desconocido hasta la nueva trilogía. Exacto, uh-huh, o sea, nunca lo escuchas. Nunca escuchas el nombre del emperador Palpatine. Cuando habías leído los guiones o algunos de los cómics o novelas, sabías que eran los nombres y que eran y que eran los Dark Lords of the Sith, pero nunca lo mencionan en la trilogía original. Y de hecho, veamos qué es lo que pasa también en la nueva trilogía, en los nuevos episodios, porque al final el villano, el que aparentemente es el villano, se llama Kylo Ren, no es un Sith, de entrada, ¿no? Sí, es confirmado esta orden que son los, ¿cómo se llaman? No sé si estén los Inquisitors. Posiblemente. Lo que parece, lo están, ¿no?, metiendo en las nuevas caricaturas que al parecer tienen que ir o irán muy alineadas hacia lo que sean las nuevas películas, pero lo cierto es que él no es un Sith. Son así los mega, mega mala madre, ¿no? ¿Eh? ¿Y los Inquisitors eran así mega mala madre? Pues no, lo que pasa es que existe la idea. Al final, como en todas las caricaturas, necesitas a alguien con quien madrearse con espadas láser. Okay. Y no puedes decir que es un Sith porque nada más hay dos. Entonces empezaste a crear figuras. Solito te jodiste. De semilla que medio llegan, pero al final el grado de realmente un Dark Lord of the Sith no tiene ni conocimiento realmente sobre la fuerza. Pero hay muchos que pues tenían cierto cierta idea la movían, y lo ¿no? utilizaban. Que por eso existen también las brujas de Dathomir, ¿no?, que eran brujas que utilizaban el lado oscuro de la fuerza. Pero incluso en uno de los mejores cómics que hay, que es el de Darth Maul, Darth Maul termina enfrentándose a una de ellas, que ella cuando se da cuenta de lo que... O sea, ella conoce el lado oscuro de la fuerza, pero cuando se da cuenta de lo que él es, que no es simplemente alguien que conoce el lado oscuro, que es un Sith. Sí. O sea, ya llega a un grado mucho mayor que se pensaba que no existía, uh-huh, o que ya no había habido. Uh-huh. Entonces, podrán sacar personajes de ese tipo, quién sabe, ¿no? Que por eso se especula, ¿no? Lo cierto es de que Kylo Ren no se llama Darth Mierdas o como sea. es un Sith, ¿no? Me encanta como solito, o sea, toda la solemnidad del Sith. Darth Mierdas. Whatever. se llama Kylo Ren, ¿no? Darth Mierdux. Y además la idea de que la espada, por el diseño, más bien se parece que es alguien que tiene idea, no que la domina. O que busca antiguas reliquias de los Sith. Porque la espada más bien da la apariencia de ser una espada no moderna. Incluso el mismo rayo de luz que proyecta no es tan estable como los que vimos, ¿no? Entonces, posiblemente sea una espada muy vieja de algún Sith antiguo. No sé, esa es especulación, no tenemos ni la más puta idea, pero estaría padre a lo mejor la idea de que vaya por ahí, ¿no? Sí, digo, a mí no me lo sabe. A mí lo que me llama la atención es que creo que la van a manejar más en el aspecto de las viejas películas de tipo de combate aéreo, de. Ahora sí, de. No, tipo. Oh, wow, Babashi, o de así, guerra, ¿no? De infiltraciones. No, Juan, posiblemente sí. Se me hace que va a ser así como una película muy al estilo. Doce el Patíbulo, más que Top Gun, más. Doce el Patíbulo, más de infantería, sí. Más de espionaje. Doce el Patíbulo lo vas a ver, yo creo, con Suicide Squad. Con Suicide. Sí, pero yo creo que aquí la idea en. ¿Sabes qué? Star Wars y que los mandan medio para misión de espionaje. Aquí en México, había una serie muy buena en los 60s, que digo, la verdad es que no. Combate. No, Mashway, sí, no. No, había una serie que era de Robert Conrad, que también era el original de Wild Wild West, que se llamaba Baba Black Sheep. Y aquí le pusieron los tigres voladores. Tigres voladores, sí. Entonces, claro. Igual y por ahí. A lo mejor. No, que honestamente está muy interesante porque estás hablando de un. ¿Cómo se llama? El entrenador. Estás hablando de un batallón aéreo, ¿no? Sí, claro. Y acá que están hablando de Top Gun. O sea. ¿Qué parece que va a haber Top Gun 2? Pasión y Gloria 2, güey. Recordemos esa gran traducción, ¿no? Con Maverick. Maverick. Ah, no. Atáscate que hay lodo con la llanta, güey. Pero bueno, pues sea urbana, graf. Quería rating, ¿no, güey? Yo nomás levanto las manitas. Quería rating, ¿no, güey? Entre otras cosas. Una duda, ahorita que estaban hablando precisamente de Star Wars, ¿cuál es el plan? Porque yo sé que Disney, con esta decisión, quiere sacar una película al año. ¿Pero es una película al año contando estas películas laterales? Sí, claro. Sí, eso es más bien así. Spin-offs, ¿no? No los episodios como tales. Okay. Los episodios se van a brincar un año y en medio, digamos, va a haber una de estas spin-offs que el título oficial es Anthology. Star Wars. Lo pregunto Anthology. Porque pues no está tan descabellado que quieran replicar la fórmula Marvel donde tienes de 2 a 3 películas al año de ese manejo de franquicias ahora con Star Wars. El año entrante así va a ser. Porque, es el mismo estudio, güey. Te estorbas tú mismo. Sí. Sí, saques una al mes. Güey, que la saques en diciembre. Yo creo que con una que saque. Saca superhéroes en verano, blockbuster de verano. Y pones Star Wars en diciembre. Sí. No, pero aparte el episodio 2, el episodio 8, está 8. Confirmado para mayo. Mayo. Ya no va hacia diciembre. Sí, de hecho, van a tener conflicto. De hecho, ahí. O sea, bueno, propiamente entran en conflicto con las películas de Marvel. O sea, Disney solito. Sí. El episodio 8. Yo creo que van para mercados distintos, pero yo creo que también es donde tienen ahí oportunidad. Pero ojo, eso de los mercados distintos, güey, es así como que según, porque al final del día los retailers van a todo, güey, atoran a todo. Vamos a todo. No, yo no, güey. Ah, bueno, tú no. Yo soy más selectivo, güey. La basura se separa, güey. Ok, ¿cuál? Tomorrowland se estrena la siguiente semana de Brad Bird. ¿Y la queremos ver por qué? Porque sale Nikola Tesla y es de ciencia. Okay. Y por cierto, Brad Bird, recordemos que confirmó que va a ser Fantastic Four 2. Digo, los Incredibles 2. Incredibles 2. El de Looper. Lupe, que registrado. Lupe. Okay. Por cierto, ya confirmamos el nombre de Lupita Nyong'a para la trilogía y es como. ¿Era masca qué? ¿Tabaco? No, pero casi. ¿Cómo es el nombre de masca? Más katana. Más katana. No. Lupita Nyong'o como más katana. Chingali. Es totalmente motion capture, que no. No va a actuar ella, o sea, no. Es totalmente. O sea, se actúa ella, pero es motion capture. Es como Hulk. Yo te diría más bien como el planeta de los simios. El Hulk, yo insisto que me parece impresionante que después de tantos años sigo viendo. Te doy más katana. Un Hulk que no se ve real. Yo todavía no acabo de ver. No en serio, pero sigo sin ver un Hulk que se vea real. En cambio, el planeta de los simios es impresionante, el trabajo de particular, la última es la dos parecidas. Pinches changos, güey. Y está, me parece chido, increíble que después chido de ver eso no se puedan no hacer un Hulk real. Sí, pero está mejor, ¿eh? Me gusta ver la changada. Diseño sigue sin... Sigue estando en el Uncanny Valley, esa madre. ¿Cuál? ¿El Hulk? En términos de diseño me sigue gustando más el de Incredible Hulk. El de, creo que en términos puros de diseño. Uh-huh. Sí. Pero ninguno... Ahora, ninguno ahora, tampoco es horrible o es espantoso. No, pero parece sorprendente que puedas hacer a César en el planeta de los simios, sí, y no puedas hacer un Hulk que se vea simple, o sea, bien, que se vea real. Yeah. A mí, eso me parece sorprendente. Hay ciertos momentos en lo que era de Tron, sí, o sea, la visión, que Hulk se ve como el de Ertex. O sea, no me molesta, no estoy diciendo que sea malo, sino me llama ya la atención. Ya tiene cara de Rúfalo, ¿eh? Ya cada ya vez se tiene está más arrufalado. Que fíjate ahora que sí, eso es algo bueno que siempre han hecho con Hulk. Bueno. Con este Eric Bana, cuando era Shrek en esteroides. Sí. Que de hecho, ojo, en ese Hulk no era nada más la cara de Eric Bana. También estaba la cara de Jennifer Connelly. ¿Ah, sí? Estaba mezclado el CGI, la cara de Jennifer Connelly y de Eric Bana. ¿Y eso por qué nomás son de diseño? Pues porque era la... Ya sabes, ¿cómo se llamaba este menso el director? Se me va el nombre. Ang Lee. Ang Lee es una filosofía de la integración y bla, bla, bla, bla, bla. Los sentimientos. Te lo compro. No, te lo compro. Sí, el French Poodle. No, esos güeyes sí andaban en drogas. O sea, los directores y los productores estaban en drogas cuando aprobaron lo de los perros de gama, güey. No leyeron lo que hizo de... Bruce Jones, cabrón. Pues bueno. Ay, güey, no salía Hulk con Bruce Jones, güey. Salió un... Pero los perros Hulk sí salían. Así con el estilo. Ajá. ¿Qué onda, brother? Tenemos acá microvisita. Tenemos al micrograf. Son las nuevas generaciones. Es el micrograf. Chacho ya está puesto para ya está puesto para diciembre para ver Star Wars. Esa es la onda. No se deja con los Avengers, pero vas por buen camino. Ahora, por ejemplo, con la de Edward Norton, también era la cara de Edward Norton modificada. Él actúa, él actúa la interpretación de Hulk, hasta donde sé. Y en la última en Avengers, sí se nota cada vez que es más el... Sí, como el que Rupalo, se han ido, ¿no?, acercando eso. Y está bien, a mí me gusta, honestamente. Pero bueno. Deja que se despide, gracias. Yo ya me despido. No, de hecho ya estamos para cerrar el programa. Entonces ya vámonos, entonces. Acá tenemos muchas gracias aquí a nuestro rating whore. Muchísimas gracias por la crasheada. No, al contrario. Digo, sí, porque... literalmente veníamos a hacer otra cosa, pero muchas gracias por la crasheada, la verdad se los agradezco yo mucho. Siempre es un gustazo venir con ustedes. Y pues la verdad también siempre es buena la cotorreada, ¿no? Sí. Entonces, la verdad se los agradezco mucho. No, al contrario, mi estimado Graf, la Cueva del Nerd, nuevo horario. Sí, de hecho, nuevo horario, aprovecho el comercial, ya estamos. Te estoy dándolo por... No, no es comercial, es a ver, güey, anúnciate. Ah, bueno. Estamos ya, cambiamos el horario de la transmisión en vivo. Menos el sábado que entra. Qué bueno que la cambias y la regresas. No, bueno, porque vamos. Es un éxito, compadre. Es un éxito. Bueno, es que vamos un evento, no puedo hacer el evento. Ya hace falta ver más voz. Más falta ver más Bugs Bunny. No, estamos ahora los viernes a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Eso es en YouTube y, en vivo, en ¿no? YouTube en vivo y obviamente en el podcast, como siempre, religiosamente todas las semanas, ¿no? Uh-huh. En el sitio estamos ahí 24/7. Para que se enteren de toda la información, lacuevadelner.com. Ok. Acá muchas gracias al buen Manu que habló. Wey, me aturdiste con tanta voz, cabrón. Digo, para que aprendas pues, algunas cositas, por eso. Pues sí, las cositas que andan enseñando ustedes, pero pues aquí, bueno, güey. No, gracias a los hijos de la medianoche, ustedes salen. Por búsquenos en algún punto cerca del fin de semana. Okay. Lo dejamos así. Pero salen a la medianoche. Pero salen a la medianoche. O a las 3 de la mañana, lo que suceda. www.estudiolamedianoche.blogspot.com. Ok, perfecto. Muchas gracias aquí a nuestro buen Master Podcaster, el DC. Acá nuestro carnalito, el buen Zico, a Melgarín. Bueno. Muchas gracias por haber estado. ¡Te enchispas, güey! Por eso te dejé ahí, güey, para que fueras pensando qué ibas a decir para despedirte, güey. No, ya, fuera de cotorreo. No, si es fuera de cotorreo, lo soy. No, gracias por habernos dejado participar. Gracias por haber venido. Como dice el Graf, que aquí crecíamos un rato. No, es bueno cotorrear en banda. Es bueno cotorrear en banda. Y también puedo dar nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como Los Hijos a la Medianoche. ¿A la medianoche? De la medianoche. Okay. Y en Twitter como @midnight_sons. Okay. Y Clark, gracias por... Sigue vaselizando, sí, pues, banda, güey. Sí, no, tú agradeceme, sigue. También la participación especial, imbécil. No, en realidad no, paga mi café, ya vete, cabrón. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y compañía. Nos escuchan la semana entrante. Y este es nuestro Rating 4. Y ahora sí, en tus sabias palabras. No, que se despida acá. A ver, tía, aviéntate tu rating, tu rating screen. Dile, papá, ya vámonos. Sí, Jimmy, ya. Ah, sí, bueno, está bien. Sí, no dijo nada, pero ya me... No dijo nada, pero me dio beso, entonces ya me voy. Okay, eso, bueno. Y bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos la semana que entra. Vámonos. Vámonos. I'm not flying around saving people in this thing. Where's my cape? Capes are lame. Tell your cousin I said so. Actually, never, never do that. So, to be a superhero, you need a crime. There's a car chase on the 112 freeway. I could do a car chase. Still here? It's over. Go home. Go.